FM Moreno 90.1. Estación de radio. A veces los elementos en diferentes órdenes no alteran el producto, y a veces, muchas veces, cuando escuchamos las noticias a través de los medios de comunicación, sentimos mucho asco. Asco a ver pasar imágenes desoladoras y conmovedoras por los grandes noticieros y diarios de turno y también las radios, con conductores que se ven afligidos ante el dolor ajeno y que se ponen la vestidura de dueños de la verdad, sí, de esa verdad absoluta en la democracia también conocida como el paraíso de la burguesía. Una de las opciones es aprender y defender el compromiso de ciertos referentes en el periodismo que dejaron su vida obedeciendo a la más noble de sus verdades, cueste lo que cueste. ¿Será que la verdad lentamente va desapareciendo? ¿Será que nos tienen rodeados? ¿Será que el tiempo sigue dependiendo de romper el cerco del sentido común y apostar a comprometerse? Escuchar voces que muchos quieren hace que se genere un cerco mediático. Ignacio Ramonet, este semiólogo español formado en Francia, remarcó desde su visión el rol del periodismo, mencionando que el periodismo tiene que aportar cívicamente algo en la sociedad, si está al servicio de tal interés privado o de tal interés político, no está construyendo ciudadanía. Quinto poder, digamos, ¿qué es? Quiere decir dar poder en términos de conocimiento mediático a la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes, cuando se decía el cuarto poder, ¿qué quería decir? Quería decir, una sociedad democrática históricamente funciona con tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero esos tres poderes pueden funcionar y dejar que grandes injusticias se produzcan. La prensa, como se decía, los medios en general, tienen como misión el de corregir los eventuales errores o disfuncionamientos que puedan cometer los poderes legítimos en una democracia. Por ejemplo, un tribunal puede equivocarse, condenar a un inocente, ¿verdad? ¿Quién va a deshacer el entuerto? Porque el proceso ha tenido lugar, todo ha sido perfecto. ¿Quién? La prensa. Por ejemplo, en Estados Unidos, gran democracia, la esclavitud era legítima, era normal, era democrática. ¿Quién denuncia la esclavitud como algo monstruoso en realidad? La prensa. Entonces, funciona como un cuarto poder. Y nos hemos acostumbrado a decir, una democracia moderna tiene que funcionar con cuatro poderes, no con tres. Los tres poderes tradicionales más los medios, porque los medios son un corrector, son un contrapeso. ¿Qué es lo que ocurre hoy, que ustedes han desarrollado a propósito de Argentina en la primera parte? Lo que ocurre hoy es que los medios globalmente se han sumado a los poderes dominantes. Hoy día forman parte de los poderes dominantes, no son ya un contrapoder. Y por consiguiente la sociedad democrática, para funcionar, necesita ese contrapeso. ¿Cómo se puede crear ese contrapeso? Con la sociedad, precisamente, armada del quinto poder, y hoy, con las nuevas tecnologías, como hemos visto a la niñita Simpson, precisamente, cada uno tratando de, precisamente, por una parte, demostrar el sobrepoder de los poderes dominantes, entre ellos el poder mediático, y por otra parte, oponer una concepción de la información que sea precisamente más justa, más verificada, más, digamos, en acuerdo con lo que debe ser una verdad periodística o unos hechos periodísticos. ¿Cómo generar el quinto poder? Un contrapoder. Cuando la hipocresía y la canallada está a flor de piel. La idea es que en las dificultades de la vida moderna, el desempleo y la superpoblación han llevado al hombre a una dramática preocupación por lo económico, nos lleva a ver la vida limitada, a ser trabajador de horario completo, quedar excluido, y hay que generar un quinto poder para romper esas formas, las que llevan al sometimiento y a la masificación. Muchos profesionales hoy día tienen una conciencia clara de las dificultades en este momento de ser un profesional, digamos, honesto, valiente, audaz, al servicio de la verdad y al servicio de una verdad que sirva a la sociedad. Recordemos sencillamente que los grandes héroes de la mitología popular del siglo XX son periodistas. Si Superman es un periodista, Spider-Man es un periodista, Tintín, por ejemplo, este personaje de tiras cómicas francófonas, es un periodista. Los periodistas, efectivamente, en el siglo XX han sido presentados como héroes capaces de resolver todos los problemas, ¿verdad? De Superman. Pero en realidad hoy no tienen autonomía, tienen muy poca autonomía, porque el periodismo no está al servicio de la sociedad, está al servicio de los patronos. Nosotros desde este lugar, cada día ratificamos la seguridad de haber encontrado un camino para reflejar para afuera todo aquello que nos sucede por dentro. La certeza de no estar andando por ahí con ganas de convencer a todos, sino con la satisfacción de compartir con ustedes esas pasiones, incógnitas o fantasías que invaden a la radio. De esta manera nosotros comenzamos Recorte Informativo en el día de hoy, en la 90.1 en FM Moreno, en esta radio recuperada. Preparando un adiós, la palabra que se dirá, in memoriam será, la explosión. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periódico. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Comenzamos recorte informativo, me está acompañando Cintia Medina. Buenos días, Cintia. Buen día, Fernando. Buen día también a los oyentes. Un día cargado de información ayer y seguramente de mucho análisis en el día de hoy. Pero queremos tener la voz de los protagonistas porque la presidenta hizo la apertura de sesiones del periodo 2012 y hay varios temas claves, los cuales vamos a ir analizando a lo largo de este día y también de la próxima semana. Pero uno de ellos es cuando se hizo referencia a los docentes, también a las paritarias, a nivel lo que se va a venir y las discusiones que hubo a nivel nacional. Vamos a escuchar un audio de lo que dijo la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y luego ya está en línea Zulema Vilte para compartir cuál es su opinión al respecto. No digo que sean la panacea, no digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando manda la fábrica se la cierran la persiana y los echan, por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así, de 3 semanas, de 3 meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. Con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de netbooks, ¿cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Esto es lo que yo quiero cambiar de la cultura. Bueno, ahí escuchábamos, Cintia, a la presidenta, no muy diferente a años anteriores al referirse sobre este tema puntual. Sí, habló, fue un poco más extenso, por supuesto que nosotros hicimos un corte. Está Zulema Vilte en línea. Buen día, Zulema, ¿cómo estás? Hola, buen día, los escucho muy bajito. A ver si podemos mejorar ahí un poco el retorno y nos podemos escuchar un poquito mejor. Bueno, Zulema, estábamos compartiendo con los oyentes las palabras de la presidenta, hablando de educación, hablando de algunos privilegios que tienen los trabajadores, como por ejemplo 3 meses de vacaciones, y también de la necesidad de discutir más allá de lo salarial, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Pudiste escuchar un poco de este discurso y qué te pareció? Bueno, mira, lamentablemente tengo que decirte algo. Parece que la señora presidente o tiene males asesores o se quedó cuando ella iba a la escuela, que los docentes tenían 3 meses de vacaciones. Porque nosotros tenemos un estatuto donde marca claramente cuál es el periodo de vacaciones de los docentes. Los que tienen hasta 20 años tienen 30 días, y los que tienen más de 20 años de trabajo tienen 40 días. Y eso es lo que marca el estatuto, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Sí, es cierto, todos los docentes trabajan 4 horas, pero es el régimen que tenemos, ¿no es cierto? Y por 4 horas recibimos un salario. Pero, vuelvo a repetir, la señora está mal informada. Entonces me parece lamentable que desde un discurso donde se inauguran las sesiones ordinarias de un Congreso Nacional, se esté desde la boca de la Presidenta informando mal a la opinión pública. Porque lo que nosotros ahora tenemos que hacer es retrucar la palabra de la señora Presidente. No es la palabra de cualquiera. Entonces, te duele el doble, ¿viste? Realmente. Y por otro lado, ella dice que solo discutimos salario, y yo lo he informado muchas veces con ustedes, que a veces queremos tratar otros temas como sería salud laboral, seguridad dentro de las escuelas, infraestructura, mil cosas, pero lamentablemente siempre terminamos en el mismo punto, que es el salario, y nos tapa todo lo demás que a veces vamos consiguiendo de a poquito. Esa es la realidad que yo hoy veo, y hablo provincia de Buenos Aires. No voy a hablar de otra jurisdicción porque no sé ni conozco sus estatutos ni sus leyes, digamos, que regulan la actividad docente. Este es el panorama que yo veo. Zulema, hizo referencia a la presidenta a esto y pareció un discurso que generalmente se intenta instalar en referencia a los trabajadores docentes. Como parte de esto, utilizar la palabra privilegios. Por un lado lo que vos decías, pero por el otro lado también es, bueno, no sé, capaz que yo me equivoqué en la interpretación. Tienen que entender que son uno de los trabajadores que más dinero perciben por su tarea. Esto es lo que quiso decir la presidenta. Sí, sí, obviamente, ¿eh? O sea que como trabajás 4 horas y tenés 3 meses de vacaciones, no pidas más salario porque lo que ganás es justo, digamos, entre comillas, por la actividad y el descanso que tenés. Eso fue lo que yo también interpreté. Por eso te digo que es muy difícil, ¿no es cierto? Digamos, yo sé que se puede hacer y los medios están ayudando porque estoy escuchando y todo el mundo está con lo mismo. Cuando vos mostrás un recibo de haber, la gente se da cuenta, ¿viste?, que lo que por un lado pregonó o dijo la señora presidente nada tiene que ver con la realidad que nosotros tenemos en el territorio. ¿Por qué te parece que este discurso iba destinado directamente a estos puntos que estamos hablando en este momento? Y porque la paritaria docente es la que fija piso. Uh-huh. Sí, eso también lo dijo. Claro, entonces al fijar el piso, la paritaria docente es la testigo, digamos, o el piso para el resto de las paritarias. Claro, pero hubo una intención política. Claramente. Obvio. Obvio. La intención política es vayan a laburar, ¿viste? Es en buen criollo. Porque ningún gobierno se banca que no haya clases los primeros días de clase. Uh-huh. ¿Viste? Se los puede bancar en el medio o al final, pero no que no se inicie un periodo electivo. Y entonces, Zulema, porque ya se marcó una posición y una decisión política, ¿qué sucede con los gremios ante este escenario? Mira, hoy recién la provincia llama para hacer una oferta concreta de la recomposición del salario. Porque lo de las otras dos reuniones que hubo, en la primera fue decir se abre la paritaria provincial, sí. Pero no tenemos cifras, por lo tanto no las podemos dar. Y en la segunda se ofreció de 1.332,20, que es el sueldo básico hoy de un maestro de grado, un 10% de aumento de marzo a junio, y en julio a ese 10% que se ofrecía en marzo subirle un 5%, pero se sacaba de una cifra que ya se estaba cobrando. Ah, o sea, sería más de lo mismo. Exactamente. Estamos hablando del 15% en total. No llega al 15%. No llega al 15%. Porque como ese 5% ya se estaba cobrando, claro. Digamos, se modifica un ítem que nosotros tenemos fuera del sueldo básico. Ponele entre una cosa un 12. Un 12. Un 12. ¿Y ustedes, como gremio, como parte del Frente Gremial, cuánto estaban solicitando? 3.100 de bolsillo. 3.100 de bolsillo. Zulema, digamos como... Sí. Sí, te escucho. Como algo, ¿viste? Para una referencia, ¿viste? Uh-huh. Es cierto que la paritaria nacional, Sileoni la cerró. Uh-huh. Me extraña Sileoni que no le haya informado esto que yo primero dije, porque él estuvo trabajando en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto conoce el estatuto de la provincia, y como ministro de Educación de la Nación creo que tendría que tener un panorama de los reglamentos o estatutos provinciales. Yo creo que con esa frase que la señora dijo se fue a la escuela cuando ella iba, que era cierto, los maestros trabajaban de marzo a diciembre y después hasta marzo no volvían. Pero te estoy hablando de la escuela de los años 50, 60. Hay malestar en los docentes. ¿Vos pensás que se van a ser más duras las medidas de fuerza? Mira, nosotros ayer tuvimos congreso en FED. Uh-huh. Y volvimos a votar un paro de 72 horas sin fecha. Uh-huh. Incluso una movilización que aparentemente sería con el resto de los estatales de la provincia, de concretarse. Y por otro lado, adhesión al paro nacional del martes que viene. ¿Del 7? Sí. Hubo otro tema que también mencionó el presidente que no está en el audio, que es el tema del presentismo, del ausentismo, perdón, y de las licencias. cada estatuto tiene su régimen, y bueno, nosotros en la provincia tenemos, diría categorías, nosotros a nosotros no son categorías, uh-huh. pero son los titulares, los provisionales y los suplentes, y cada uno dentro de su ámbito tiene derecho, como tiene cualquier trabajador, a tener sus licencias. Claro, lo que hizo mención la presidenta era que había abuso de esto. Pero más de lo que te marca el estatuto no te podés tomar porque te los descuentan. Entonces, vuelvo a repetir, me parece que el libreto que armó fue sin una base sustentable de algo escrito. Porque el titular tiene tantos días para tomarse, el provisional también y el suplente también. ¿O vamos a pretender que la gente vaya a trabajar enferma? No sé, ¿viste? Tampoco dijo en ningún momento, porque en otro momento del discurso habló de inauguración de escuelas y qué sé yo. Y de las netbooks. No sé, que ya hay como 1000 y pico de escuelas inauguradas. Acá en Moreno, la verdad que necesitamos escuelas y no vi que se inaugurara ninguna. Uh-huh. Vamos a realidades, ¿no es cierto? O sea, son palabras que ella dijo que las podés refutar con hechos. Pero lo que yo vuelvo a repetir, lamento que a la señora presidente haya que refutarle con hechos un discurso que se supone estuvo acompañado de asesoramiento. Zulema, te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, la amabilidad de habernos atendido a esta hora. No, por favor, al contrario, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Zulema Vilta, entonces, hacía referencia, estamos hablando de la secretaria general de lo que es FEP, la representación de FEP, uh-huh. Moreno, es la Unión de Educadores de Moreno, que está adherida a la Federación de Educadores Bonaerenses, estamos hablando de FEP. Hablaba ella y hacía referencia a cuál es su opinión acerca del discurso de la presidenta en relación a los docentes. Habló de puntos principales. Uh-huh. Uno de ellos, los salarios. Otro era el ausentismo. Lo que dijo la presidenta es que se hacía abuso y tomó como ejemplo la provincia de Santa Cruz. Con algún compañero vamos a poder hablar después de un gremio de Santa Cruz para que nos explique. Y también como que se pedía demasiado en relación a la cantidad de horas que trabajaban. Datos que decía Zulema Vilta no coinciden con la realidad, entendiendo lo que ellos dicen, esto de 3 meses de vacaciones, uh-huh. que en la actualidad no es así, tampoco alcanza, y haciendo referencia también al salario mínimo vital y móvil, el aumento que se está solicitando por parte de los gremios, pero evidentemente esto marcó una decisión política, una expresión política, ante el malestar de la jefa de Estado de... las dificultades para el comienzo de clases en el año 2012. Es como que marcó la cancha en el día de ayer cuando salió al Congreso y dijo, muchachos, fíjense, revisen su accionar. Vamos a hablar también en unos minutos nomás, si es posible, ya coordinamos con Mariana Cataño, que es secretaria general de SUTEBA Moreno, para que nos dé su opinión también acerca de las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, bueno, qué es lo que se va a hacer. Evidentemente ya está todo cerrado para que haya una nueva medida de fuerza para la próxima semana, pero el malestar entre los docentes ha crecido luego de las palabras ayer en el discurso de apertura de sesiones. Si estás escuchando la radio y fuiste a la escuela a llevar a tu hijo o fuiste a la escuela, contanos, llamá al 466-6559 y hablá con nosotros y nos contás qué te encontraste con el primer día de clase. Y también mandar un mensaje de texto al 1561-540359, entre tantos temas, de lo que quieras hablar en realidad, porque este es uno que puede ser como uno que impulse el diálogo. Y tenemos muchos más temas para comentar en esta mañana. Dejó mucho el discurso de ayer la presidenta, imagínate si dejó mucho que habló más de 3 horas. Muchos hablaban de la señora, ¿viste? Que está haciendo señas. Sí. Se habrá cansado, pobre. Sí, después le hicieron una entrevista a la señora. Sí, lo escuché. Seguimos en Recorte. Seguimos en Recorte Informativo, 9:30 a.m, nuestras vías de comunicación, como decía Fernando Ochoa, 466-6559 o 1561-540359. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo.

Hola, buenos días. ¿Qué opinión le merece las palabras vertidas en el día de ayer en el Congreso por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al referirse a los docentes? Hola. Hola, ¿me escuchó ahí? Yo estoy en viaje y no te escuché bien lo que me dijiste al final. ¿Qué opinión le merece las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso en el día de ayer respecto a los docentes? Bueno, evidentemente que no estamos de acuerdo, que son una expresiones desafortunadas verdaderamente en todo sentido, ¿no? Más allá de lo de cuestiones que no son verdad, como que un docente trabaja 4 horas desconociendo que existe trabajo que no es frente a alumno y que es necesario que exista la planificación, el encuentro con los otros, bueno, todas las horas de trabajo que no se pagan, y el tema de los 3 millones que tampoco existe, que sería, digamos, lo más raso del discurso, ¿no? Lo más pobre del discurso. Creo que lo más sensible es esta idea de que nosotros somos estrictamente corporativos, reclamadores de salario, cuando en realidad ella misma lo nombra, a partir de la Carpa Blanca y de muchas luchas que ha llevado adelante la CETERA, nosotros hemos contribuido a la redacción de la Ley Nacional de Educación, de la Ley Provincial de Educación, de la Ley de Paritaria, la Ley de Financiamiento Educativo, que lejos de tratar el tema salarial, se ocupan de luchar por una educación como derecho social luego del desastre del neoliberalismo, ¿no? La recuperación de la centralidad del Estado en el tema educativo. Así que me parece que realmente, además de que uno no está de acuerdo y que nos parecen absolutamente desafortunadas, también lo son desafortunadas en este contexto donde ni siquiera hemos llegado a un acuerdo a la paritaria, ¿no? Uh-huh. ¿Considera que fue una manifestación de enojo por no haber iniciado el ciclo electivo como cualquier gobierno desearía? Podría ser, podría interpretarse así. Yo también creo que es una manera de eludir una cuestión central, y que es que el gobierno no puede garantizarle a un maestro que recién se inicia 3.000 pesos de salario, una cifra que ella no nombra en su discurso, no nombra ni los 3.000 ni los 2.800 que ofrece el ministro Scilioni, y me parece que esto es clave, ¿no? Porque nadie va a ir en contra de este reclamo, no es que es un reclamo desajustado, una cuestión imposible de cumplir. Entonces me parece que, para no hablar de algo que no supieron resolver o que han tenido la decisión política de no resolver, termina planteando, corriendo el eje en una cuestión que, bueno, que es sensible, ¿no? Evidentemente es un discurso docente, pero sobre todo destinado al conjunto de la sociedad, ¿no? Sí, al conjunto de los trabajadores, Cataño. Hay definiciones políticas que fueron claras, me parece, en el día de ayer, en este curso de cerca de 3 horas. No sé, a mí me dio la sensación de que la presidenta... Hola. ¿Ahí me escucha? Sí, a nosotros también se corta. Una última pregunta. Si la presidenta lo que hizo ayer fue reproducir aquel discurso de los medios hegemónicos que intentan poner en oposición a los trabajadores docentes con el resto de la comunidad, porque es algo que ya lo escuchamos muchas veces, a esas declaraciones que hizo la presidenta en el día de ayer. Sí, es cierto, digamos. Ha sido en este caso la intención de este gobierno. Nosotros lo hemos visto con otros gobiernos, inclusive nos pasa en la provincia de Buenos Aires. En realidad, generalmente se apela a estos recursos cuando no hay posibilidades, o por lo menos de una de las partes, en este caso la patronal, de resolver el conflicto salarial. Podrían haber usado otros mecanismos, eligieron ese que nos parece el peor. Pero bueno, a mí me parece que en ese sentido, más allá de lo que nos significa a nosotros como organización sindical, a la CETERA, el SUTEBA, hay que salir por arriba. Nosotros lo que planteamos es, bueno, miremos todo lo que queda por hacer. Y cuando planteamos esto, todo lo que queda por hacer, no nos referimos estrictamente a salario, y hacemos, somos leales, digamos, a nuestra historia y a la construcción que tenemos, que es una organización, la CETERA, una organización sindical, que verdaderamente se ha puesto al servicio de producir políticas públicas, no iniciativas para tener políticas públicas. Así que la verdad que nosotros no queremos entrar en una escalada de confrontación que nos lleva a ningún lugar, sino decir, bueno, a ver, hay que tratar la nueva ley de financiamiento educativo, hay que discutir la ley de educación superior, porque estamos con la ley de educación superior del menemismo, hay que discutir que de los 2 puntos de PBI que se incrementó en educación, uno... A ver si tenemos dificultades, porque Mariana Cataño se está trasladando a La Plata, a ver si la podemos llamar nuevamente, le pedimos a Cecilia Rodríguez. sino invitarla a los estudios de la 90.1 para hablar algo más extendido. Hoy, como decía Zulema Vilte, se llamó a comenzar a trabajar en paritarias dentro de la provincia de Buenos Aires. Ayer también habló Scioli, fue extenso, pero... También, habló de las policías comunales, pero vamos a ampliar más adelante. Para más adelante. El tema es que Mariana Cataño se está trasladando, es secretaria general de Sutebo de Moreno, hacia la ciudad de La Plata. Allí se van a comenzar las discusiones sobre el tema de paritarias. Se abre de esta manera. Y dando su opinión acerca de esto que ella lo calificó como una decepción por parte del discurso de la presidenta, y tomando elementos que ya otros gobiernos lo hicieron. Y hay que discutir cuestiones de fondo, decía Mariana Cataño, y por eso nosotros planteamos algunos temas. No confrontar por confrontar nomás. Sí, y coincidencia quizás en el enojo que generan las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con las vertidas por Zulema Vilte cuando habló con nosotros asistentes. Exactamente. Claramente fue un discurso desafortunado vinculado a los docentes por estos hechos que son puntuales, que marcaba Mariana Cataño, que no coinciden con la realidad. Lo cierto es que queríamos preguntarle a Cataño, que es algo que se viene denunciando o se manifiesta en reiteradas ocasiones, es el tema de las licencias. El abuso, que dicen muchos. El abuso de las licencias es uno de los ejes que se reclama por parte de los padres. Que un docente puede no ir a trabajar y tiene algunas características que otros trabajadores no tienen. El tema que aquí también se plantea la discusión junto con los trabajadores docentes de, bueno, es algo que tenemos derechos. Sí, Vilte lo señaló, está en el estatuto y ningún docente se toma más tiempo de lo que está determinado en el estatuto, explicaba cuando le consultaba sobre este tema específico. Pero cuando se hace referencia a esto hay una intención, y hay una intención política, de confrontar, que es algo que lo hacen los medios hegemónicos, a los trabajadores docentes con la comunidad en general. Ahora salir a explicar por parte de los dirigentes gremiales y decir esto que dijo la presidenta va a ser un trabajo arduo, lo están haciendo, lo podemos ver a través de los medios nacionales, pero también es el análisis que se tiene que hacer de un discurso que tuvo varias aristas, que dejó definiciones claras en materia de producción y también de políticas sociales y económicas, y que por supuesto también tuvo como eje el tema de la paritaria y también de las discusiones salariales que hubo en estos últimos días. Recién hoy, Fernando, lo que decía Zulema Vilte y también lo expresaba Mariana Cataño, se va a discutir a nivel provincial, a una semana del inicio de clases, el tema del salario. Recordemos que a través de la reforma que hubo, el salario lo tiene que discutir las provincias con sus trabajadores docentes. De esto también habló la presidenta en el día de ayer, que lo que se establecía a nivel nacional era un piso y después había que ver cómo se trabaja en cada una de las provincias. Incluso habló, dialogó de alguna manera con el gobernador de Santa Fe, que estaba ahí, con Bonfatti, que él le había ofrecido, dice, más de 4.000 pesos a sus trabajadores y los trabajadores docentes no estaban conformes con esto. Sí, este es un tema que vamos a seguir tratando en el día de hoy. Si podemos obtener la palabra de Mariana Cataño, así será, y si no, la invitaremos para que esté en los estudios de la 90.1 en esta radio recuperada. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Cambiando de tema, pero no alejándonos, porque ya estamos buscando la comunicación telefónica nuevamente con Mariana Cataño. Luego te voy a contar, Cintia, qué respondió el intendente Mariano West respecto a estos rumores que hubo el día miércoles sobre los allanamientos a la Municipalidad de Moreno y que ayer lo explicaba nuestro compañero Rubén Bustamante. Cataño, lo escuchamos. Hay algunas dificultades, pero no queríamos cortar así tan abruptamente lo que estaba diciendo, así que escuchamos lo que manifestaba en relación a lo que hablábamos del discurso de la presidenta. No, lo que estábamos planteando es que en el mismo sentido que decimos no somos menos reclamadores de salario, en realidad no sé si hay que explicarlo tanto, pues yo creo que la comunidad lo sabe, que planteamos los temas de infraestructura escolar, que planteamos los temas que tienen que ver con comedores escolares, que planteamos los temas que tienen que ver con políticas educativas, y en última instancia lo que no hacemos es mentir. Cuando estamos discutiendo salario, discutimos salario, y si los trabajadores no están de acuerdo con la posición inflexible del gobierno, nosotros tenemos que ir a medidas de fuerza. Eso es una realidad y no le mentimos a la comunidad sobre los motivos de las medidas de fuerza. Por eso lo que estamos planteando es que hay un montón de políticas por llevar adelante, que me parece que es lo que nos saca por encima de este debate, más allá de cómo se resuelva el tema salarial, porque nosotros tenemos votadas medidas de fuerza para la semana que viene, sí. 48 horas de paro provincial y un paro nacional. Nosotros queremos discutir la nueva ley de educación superior, queremos discutir la nueva ley de financiamiento educativo, queremos discutir los regímenes que ahora se están aplicando en todas las provincias en relación a los planes nacionales, como mejor los planes del INET, que requieren una regulación. Queremos seguir discutiendo estabilidad laboral, es decir, hay otras comisiones técnicas dentro de la paritaria, hay temas muy sensibles, queremos discutir calidad educativa y queremos hacerlo ahora. Así que bueno, este es el planteo de la CETERA. Nosotros, lejos de ponernos a la altura de contestar dos mentiras, parte del folclore, digamos, porque es parte del folclore lo de las 4 horas y lo de los 3 meses de vacaciones, que eso se contrasta directamente con la realidad. Bueno, queremos discutir en serio, ¿no? Y en serio son estos temas. Una cuestión final que quería consultarle, que lo hablábamos en la llamada telefónica, era la referencia que hizo la presidenta con el abuso de las licencias. Sí. Habló del país en general, que tenía cifras, pero se paró principalmente en lo que pasa en Santa Cruz, con un porcentaje del 47%. Dijo, nosotros sabemos desde aquí la lucha de los trabajadores de Santa Cruz, pero ¿cuál es su opinión acerca de esto general que hizo la presidenta acerca del abuso de las licencias? Dos cuestiones diferenciadas. Una, yo estoy leyendo los diarios de hoy, porque verdaderamente no escuché el discurso en vivo. Sí. Las cifras, la verdad que yo desconozco si son estas las cifras, para empezar. Nosotros sabemos que el tema del presentismo es un tema a debatir y que no es igual en todas las jurisdicciones. Por ejemplo, en Chaco y Formosa no existen los suplentes si un compañero no tiene una licencia mayor a 15 días. Por lo tanto, cualquier cosa que ocurra, allí no va a haber un suplente y sí va a haber un maestro ausente. Uh-huh. Es decir, no hay un panorama unívoco, y esto además es fruto de la aplicación de la Ley General de Educación y convertir al país en 24 regiones educativas diferentes. De eso no se vuelve fácilmente, primero. Y segundo, una cuestión muy simple. En definitiva, el Estado, cuando habla de estos problemas, no deja de ser la patronal, que es la diferencia que tenemos nosotros con el resto de los trabajadores. La patronal es el Estado, y el Estado tiene mecanismos para controlar y mecanismos de intervención. Así que lo que tiene que hacer el Estado, en lugar de hacer denuncias, es intervenir. Si es que de verdad existe una situación de abuso, intervendrá como corresponde con los mecanismos que tiene para detectar esa situación de abuso. Esto sí, es como cualquier ciudadano común, pero con el triple o más de responsabilidad, la necesidad de que si hay una irregularidad, y esa irregularidad está comprobada, y más dicho por la presidenta, bueno, habrá que tomar acciones en relación a este tema. Y en ese sentido, nosotros como organización sindical nunca vamos a defender lo indefendible, y vamos a plantear la defensa de los regímenes de licencia allí donde se toman como corresponde. Así que en eso no nos vamos a hacer cargo de una denuncia que, en definitiva, tendrán que poner en marcha los mecanismos que sean necesarios para probar o sancionar o mirar qué es lo que está ocurriendo con el tema del ausentismo docente. Cuestión que no tiene estrictamente que ver solamente con una cuestión de números y datos fríos. También hay que ver las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Y nosotros queremos debatirlas. Así que me parece que es un tema mucho más complejo que dar números, ¿no? Pero bueno, no eludimos tampoco ese debate. Nosotros no tenemos ningún problema en debatir los temas que atañen a las políticas públicas y a la calidad de la educación. Pero hay que ponerse a debatir, hay que sentarse y hay que abrir los canales de negociación. Mariana Cataño, le agradecemos mucho. Gracias a vos. Hasta luego. La secretaria general de SUTEBA Moreno hablaba con nosotros, está yendo a La Plata. Hay mensajes también, Fernando. Sí, lo que señalaba Cataño, no tenemos problema en discutir. Hay que ver si la patronal, en este caso el Estado, quiere discutir estos temas particulares que señalaba Cataño. Pero de alguna manera, reconociendo las dificultades que hay con las licencias y también con el tema de las suplencias, diciendo Cataño, si es un tema que se tiene que discutir, vamos a discutirlo, pero el Estado tiene que ser el que debe controlar. Fue clara en esta definición Mariana Cataño. Un mensaje que llegó al 15-61-54-03-59 dice, el reclamo de los maestros es justo, como cualquier reclamo, pero no que no se use a los chicos como rehenes. Busquen una medida de fuerza distinta, armen carpa frente a los municipios o movilicen todos juntos a La Rosada. Con los pibes no se refugien. Claudio de Marilo mandó este mensaje. Lo hizo al 15-61-54-03-59 y también están las vías de comunicación telefónicas del 466-6559. Hablamos entonces, en primer lugar, con Zulema Vilte, que es de la Federación de Educadores Bonaerenses, recién con Mariana Cataño, que es de SUTEBA, está dentro del marco de lo que es CETERA a nivel nacional, cada una dando su opinión acerca del discurso de la presidenta en relación al trabajo docente en la apertura de sesiones año 2012. Un discurso de casi tres horas, más de tres horas. Nosotros continuamos aquí en la 90.1 en esta radio recuperada con Recorte Informativo. Sonríe si tienes recuerdo, que es fácil poder inventar una ilusión que es pasajera, que va en contra de la verdad. En años los ricos, los pobres, es gente que vas a cruzar. Igual la trampa es para todos, pero se puede escapar. Y hoy estoy de nuevo aquí, donde ni el vuelto te da. Las propinas de tu amor son igual del que las da. El que la va a recibir, la cara del que las da. Estoy de nuevo aquí, donde ni el vuelto te dan. Las propinas de tu amor son igual del que las da. El que la va a recibir, la cara del que las da. Te quiero, te quiero, y nadie lo puede parar. No importa los malos gobiernos que ni una vivienda nos dan. En años los ricos, los pobres, es gente que vas a cruzar. Igual la trampa es para todos, pero se puede escapar. Y hoy estoy de nuevo aquí, donde ni el vuelto te da. Las propinas de tu amor son igual del que las da. El que la va a recibir, la cara del que las da. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo. El otro periódico. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de Información. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo. Te mencionaba, Cintia, que hubo respuestas por parte del intendente Mariano West sobre los rumores que ayer lo explicaba nuestro compañero Rubén Bustamante, sobre rumores de allanamiento en la Municipalidad de Moreno el día miércoles. Los rumores tomaron fuerza en horas de la tarde, lo decía nuestro compañero en el día de ayer, donde hicieron circular el dato que la justicia estaba allanando oficinas del Palacio Comunal y la Departamental de Policía. Se realizó algunas consultas por parte de nuestro compañero que dejaron el resultado periodístico que el año pasado la Fiscalía del doctor Lorenzo inició investigaciones por la sustracción de combustible en el área municipal. Existe un antecedente interesante. 15 días antes de la violenta represión en el Parque Indoamericano, el secretario privado de la gestión en aquel momento, la gestión de Arregui, dejó definiciones claras respecto al probable ilícito. Estamos hablando de Diego Basis, que en noviembre de 2010 le decía a nuestro compañero Rubén Bustamante que algunos vecinos denuncian que en algunas oportunidades no hay patrullaje en los barrios cuando nuestra gestión tiene registro de la carga de combustible y el estado de las unidades que son reparadas en nuestros talleres. Estos registros disparan una conjetura que lejos estuvo de ser descartada por Basis en aquel momento en lo referido a la carga de combustible. La posibilidad de que hubiera un ilícito es que se hace con complicidades. Una pata es la policía, otra es la empresa de carga de combustible. Ante esto estamos articulando para tener toda la información, por eso sostenemos que no faltan datos para generar control. Esto fue en noviembre del año 2010. Sí, fue en noviembre del año 2010. Extraoficialmente se accedió a un dato significativo por parte de nuestro compañero Rubén Bustamante a la empresa Enfaco, proveedora de la municipalidad. Habría despedido a un empleado por detectar irregularidades en la carga de combustible. Si la lógica mandara, además del playero, debería tener una sanción. Él o los policías que cargaban en otro vehículo el combustible destinado a los patrulleros, hipótesis que no fue ratificada o rectificada hasta el momento. Sin difusión pública ante las elecciones se produce un hecho que ayer lo explicó nuestro compañero Rubén Bustamante, que abrió la investigación judicial. Fue interceptada una camioneta particular que llevaba en su interior bidones de combustible. El miércoles 29, el último día de febrero, el rumor se hizo fuerte sobre esta orden liberada por el fiscal Lorenzo para profundizar la investigación. Solo fue eso, un rumor, porque lo que se confirmó por parte de la extensa búsqueda de información por nuestro compañero Rubén Bustamante es que la camioneta que transportaba bidones de combustible quedaron detenidos en esa jornada que te estaba relatando tres personas, un civil que trabajaba en el área de logística, un efectivo laborarense y el particular que manejaba la camioneta. Sí, de esto habló y se manifestó a través de una gacetilla el intendente Mariano West, que fue difundida a través del área de prensa de la municipalidad. Dice, causa judicial, Mariano West manifestó, voy a continuar colaborando con la justicia para esclarecer el hecho. En orden a la investigación y seguimiento de una causa relacionada con la venta ilegal de combustible que el municipio provee a patrulleros y móviles de prevención ciudadana del distrito. La justicia ordenó, en las últimas horas, la detención de un empleado público y de dos agentes de la Policía Provincial. Esto es lo que informan desde la Municipalidad de Moreno, desde el área de prensa, tomando declaraciones del intendente Mariano West. Atento a este acontecimiento, el intendente, dice la gacetilla, manifestó públicamente su firme decisión de continuar colaborando con el proceso y ofrecer todo lo que sea necesario para esclarecer el hecho. Asimismo, West aclaró que ya desde mediados del año pasado, estamos hablando de lo que hacía referencia recién Fernando Ochoa, cuando se inició esta investigación, el municipio se puso a disposición y a la espera del accionar de la justicia, ofreciendo todo lo que ésta necesite para esclarecer el hecho. Palabras de Mariano West vertidas en esta gacetilla de prensa tempranito, ya en los sitios de internet y en la página de la municipalidad, esta respuesta de Mariano West. Vamos a ir a la tanda de la hora, 10 de la mañana, un minuto. Enseguida volvemos. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo. El otro periódico.

seguimos nosotros aquí en la mañana del día de hoy. Intentaremos hablar con vecinos de Villanueva porque están reunidos en el lugar. También hablaremos de lo que sucede en el barrio La Porteña. Recordemos que en el día de ayer se iba a llevar adelante la reunión con el intendente Mariano Hues y los vecinos que vienen reclamando una solución al problema de tierras. Estos son uno de los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Y como todos los días viernes, estaremos hablando también con Alfredo Grande respecto a todos los discursos por parte de Daniel Scioli, de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros continuamos en esta radio recuperada diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Está Alfredo Grande en línea, el columnista del día viernes. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Pudiste escuchar algo? Ayer decíamos que era algo dificultoso poder escuchar las más de 3 horas del discurso de la presidenta, pero hablaron varios, habló Macri, habló la presidenta y también habló Scioli. ¿Cuál es el análisis que vos haces de estas expresiones políticas que escuchamos en el día de ayer? Mira, realmente a Macri no le presta atención, porque está jugando un rol que se le han hecho jugar hace mucho tiempo y que se siente cómodo, que es lo que yo digo, el niño de los azotes, ¿no? O sea, la víctima propiciatoria de la voracidad kirchnerista, él está en ese lugar, se notó ahora con este tema de los subtes que venía muy, muy presionado, pero después de 11, bueno, el tipo, por más reaccionario que sea, no es tonto, ¿no? O sea, que se da cuenta que en cualquier momento tiene un cromañón en el subte, ¿no? Así que mucha bola no le vi. A Scioli tampoco, porque estaba trabajando. Pero además me llama la atención esta especie de fixture que se hace, ¿no? Donde primero va uno, después me recordó los partidos de fútbol, ¿no? Juega uno, después juega uno, después juega el otro. Antes eran en simultáneo, ¿no? Y porque eran distintos territorios, ¿no? Claro. Pero vos fíjate hasta dónde llega la centralización, casi diría la concepción unitaria de la política, que lo hacen secuencial. En vez de ser simultáneo, como debería ser, porque una cosa es la ciudad autónoma, otra cosa es el gobierno nacional y otra cosa es la provincia de Buenos Aires, no, cada uno, y después va el otro, y comentaban que, bueno, a ver quién fue a los tres, parece que algunos fueron a los tres, pero bueno, en realidad lo que se me ocurrió es pensar que todo ese hermoso panorama, ¿no?, que ella describe, y que sus admiradores más frecuentes lo mencionan, chico Lucas no lo va a ver. Porque en realidad, además de todo lo que dijo, yo creo que el discurso hay que analizarlo por lo que no dijo. Sí, porque lo que dijo, sí, viste, vos estás ahí con toda la barra a favor, viste, todo el mundo te aplaude, te ama, te quiere, papelito, viste, sos Gardel, que yo, podés hacer 20 goles. Ahí jugás de local, más que de local, digamos, sos el dueño de la pelota, del inflador y de la cancha. Ahora, lo de 11 fue en otra cancha, ahí se jugó en un espacio distinto, que es el espacio de lo real, ¿no? Y en ese real, Lucas quedó atrapado. Ahora, no merecía un párrafo específico, no merecía más que una autocrítica, una autoflagelación. Hay una obra de teatro que se llama Beckett o el honor de Dios, donde, bueno, cuando el rey manda a matar a Beckett, después se hace azotar, por lo menos en castigo, ¿no? Acá ninguno se azota. Yo no sé, Alfredo, discúlpame, ¿no? Si en esta parte, como para plantearlo, yo no sé si es importante lo que no dijo, porque lo que dijo fue muy importante. El tema de la minería, por ejemplo. Hay una clara definición. Yo cuando le escuchaba a la presidenta hablar de la minería sustentable y Gioja asistiendo con la cabeza y diciendo, bueno, claro, ese es el camino que tenemos que seguir. Yo creo que en las palabras, estas 3 horas, hubo muchas definiciones políticas, aparte de lo que no se dijo. Y al no decir, por ejemplo, lo de Lucas, a Lucas no lo van a nombrar en el discurso, pero sí nombraron que no hubo presentación por parte de la auditoría pidiendo algún tipo de que se anule el contrato con la empresa TVA. Creo que se dijo mucho, pero no son cosas que no se hayan dicho antes, marcando claramente cuál es la definición política del gobierno nacional. No, es que yo estoy de acuerdo con eso. Yo no, en 3 horas seguro que hay muchas definiciones. La de la mega minería fue una de ellas. Hay toda una corriente que habla de la mega minería sustentable. No es lo que se está practicando, que es lo que habría que ver. Ni es Gioja el representante de la mega minería sustentable. pero yo creo que cuando vos estás ante una obra enciclopédica, digamos, ¿no?, de 14 uh-huh. tomos, sí. vos podés leer los 14 tomos y después decir, bueno, voy a hablar de lo que se dijo, y se te va la vida, porque son 14 tomos, sí. o podés plantear las cosas que a vos te llama la atención que no se trajeron. Claro. Son como maneras de ubicarse, ¿viste? Porque inclusive claro. en esta columna no podíamos abarcar ni 2% del discurso. Uh-huh. Evidentemente, todos sabemos que cuando ella plantea los 15 días de la justicia, los 10 días o los 7 días, ya todo el mundo sabe por qué fue la masacre de 11. Es decir, no hay que hay nueva información. Evidentemente están ganando tiempo para ver cómo reposicionarse. Uh-huh. Es decir, cuando Macri veta, por ejemplo, el tema del Teatro por la Identidad, o cuando Macri dice, bueno, si hay menos de 20 alumnos, juntamos las aulas, es decir, cualquier disparate, no hay que hacer ninguna investigación. Sabemos quién es Macri, uh-huh. sabemos quién es Sirigliano, sabemos quién es Devido, el pobre Schiavi tuvo, parece, un infarto, bueno, lamentamos. No hay nada que descubrir. Ahora, en un discurso tan enciclopédico como este, yo creo que es una estrategia útil, uh-huh. sobre todo cuando tenés tiempos acotados, ver los grandes puntos que no se dijeron, sí. de los cuales, bueno, el que me parece que golpea más es esto de poner a las víctimas como victimarios, ¿no? Uh-huh. El famoso tema de la frase de Garré, o del Proyecto X. Es decir, hay grandes ausencias en el discurso, que son uh-huh. las cosas que hoy están realmente... siendo fuertes interpelaciones al modelo kirchnerista, incluyendo la sintonía fina. Yo ayer lo escuché un poco a Sabater, hasta que no aguanté más, y sigue con esa idea de todo lo que se hizo y todo lo que falta, cuando en realidad de lo que se hizo ya falta mucho en lo que se hizo. Porque si no, viste, como que a vos te sirven en un restaurante una milanesa toda recontra quemada y te dicen, no, pero la semana que viene estaba rica. La semana pasada estuvo rica, sí, pero yo la estoy comiendo ahora. Entonces, esta idea de compensar lo malo por lo bueno es una idea perversa. Lo bueno será bueno y lo malo será malo, y no es que es un balance donde vos decís, bueno, 10 buenas, 7 malas, quedan 3 buenas, somos los mejores. Me parece que esa concepción de la política es miserable. Ahora, en cuanto al discurso, que no lo escuché todo, que uh-huh. leí varios, muchos comentarios, te puedo decir lo que más me pareció, desde el punto de vista de una estadista, como dicen que es, que cuando fue la masacre no dijo nada, y en un lugar totalmente favorable, o además un congreso con mayoría total, tampoco dice nada. Uh-huh. Entonces, si yo digo, no importa todo lo que dijo de los demás, que como bien decís es importante, pero si de algo como esto... que es nada más y nada menos que muertos en una masacre donde todo estaba mal, porque ya desde el 2008 se sabía que todo estaba mal, y la presidenta no puede decir nada ni el día de la masacre, ni los días después, ni siquiera cuando asume uh-huh. o inaugura las sesiones ordinarias, que son realmente muy ordinarias, del Congreso. Bueno, entonces aquí sí que no quiere decir nada. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si no dice nada de eso, todo lo que dijo de lo demás no me importa. Claro, claro. Porque no se lo voy a creer, porque va a decir cualquier cosa, me importa, qué sé yo. Si hay una mega minería sustentable, no lo van a hacer la gente, no lo va a hacer la Barrigol, no lo va a hacer la Lumbrera, lo va a hacer otro tipo de gente, a lo sumo los mismos pobladores bien asesorados de cómo se hacen las cosas. Te están corriendo con que si no hubiera minerales no habría celulares. Bueno, mejor, porque los celulares traen cáncer, así que sería bueno. Entonces, desde ese lugar yo creo que, bueno, uno puede tomarse... Yo seguramente en algún momento voy a leer todo el discurso. Fue ayer, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces creo que cuando es algo muy reciente, es una buena estrategia. Por ejemplo, viene un paciente, de los 50 minutos, 45 minutos de sesión, está hablando media hora. Yo puedo trabajar todo lo que dijo media hora, que es un embole, o preguntar lo que no dijo. Me llama la atención que no me haya comentado. Que, claro. Viste, y ver un poco qué pasa, porque si no, vas muy al pie. No sé uh-huh. si me entendés. Alfredo, en este decir, ¿no? Y en este decir nada, ¿cómo podemos unificar los tres discursos, estos tres partidos que se jugaron? Bueno, eso sí, es interesante. Primero que hay una... Yo creo que lo fundamental es lo unitario. Uh-huh. Es decir, la concepción de que la política, tanto Macri quejándose siempre del gobierno nacional, uh-huh. Scioli tratando de afirmar que está dentro del proyecto nacional, uh-huh. porque si no Mariotto le pega, y desde ya Cristina como la la jefa espiritual del proyecto nacional, estamos en una concepción de la política unitaria, bonapartista, centralista, como la quiera llamar. O sea, dentro de la democracia lo peor, ¿no? Desde el punto de vista político y cultural, ¿no? Creer que la política es la política del líder o la política de los que están ahí muy arriba. Por ejemplo, no dijo nada de Van den Broele, ¿no? O del negociado de Chicone. No, claro que no va a decir nada, pero yo digo que no dijo nada. Cuando se trata nada más y nada menos que el vicepresidente de la Nación. Entonces, ahí yo te digo que estamos hace mucho tiempo, desde por lo menos del 2005 y seguramente desde que se perdieron las elecciones en el 2007 fue, ¿no? Ya no me acuerdo. O del 2005. Después el tema del campo, por ahí podemos ponerlo, en aumentar el poder central, por así decirlo. ¿No? Así que el poder central sea tome todo y lo que quede por afuera sea absolutamente desechable, atacable o estigmatizable, ¿no? Y creo que Macri es absolutamente funcional al kirchnerismo. Si el kirchnerismo necesita un Macri para decir, bueno, Macri es peor, lo cual es cierto, obviamente, y Macri necesita a los kirchner para decir, bueno, no me dejan hacer, la culpa la tienen ellos. Es la política proyectiva, ¿no? El que no hace algo es porque otro no lo deja, ¿no? Y creo que en ese sentido el retroceso de lo que es la política pensada como la política de los colectivos, ¿no? La política de los movimientos populares, movimientos sociales, es gravísima. Creo que se ha llegado a una fractura total. Sí, ¿te llama la atención las características de los discursos de la presidenta en estos últimos tres días? El de la bandera, por ejemplo, después también, bueno, hace tres días que viene haciendo discursos. Ayer escuchamos el de la apertura de sesiones, pero hay características que son llamativas, el llanto, por ejemplo, el pedido a la unión, como decías vos recién, pero esto de que yo tengo que gobernar a los 40 millones de argentinos, hay como ciertas particularidades de los discursos que venimos viendo en estos días. Sí, hay un deslizamiento a lo que se puede llamar cierto mesianismo, ¿no? Mesianismo. Y además, claro, el Mesías, ¿no? Uh-huh. La elegida, la que lo va a hacer. Y además con algo que también es muy peligroso, que es lo carismático, ¿no? ¿Viste los curas carismáticos? Sí. Que te curan, te ponen la mano, a veces te la ponen y a veces no te la ponen, pero te la ponen lejos, ¿no? La imposición de mano y todo. Yo a veces creo, a veces no creo, depende de cómo me caiga el cura. Pero bueno, de todas maneras, ya no es ni siquiera un tema de la política, es el carisma, digamos, ¿no? Es ella con esta diputada que propone la Cristina Eterna, ¿no? Ya entramos casi en una especie de delirio, ¿no? Pero son todos efectos de esto que yo te digo, la concepción unitaria de la política, ¿no? Cuando Luis XIV decía, el Estado soy yo, sí. ¡Oh, qué barbaridad! Sí. Bueno, pero parece que en momento van a decir, el Estado es Cristina, o todo es Cristina. Mariotto llegó a decir, no sé si lo comentamos acá, que los peronistas no somos libres pensadores. Frase que me parece peor que un electroshock, porque, viste, si no sos pensador, ¿qué sos? Claro. Entonces, además, ¿qué piensa? Porque Cristina también es... marca el pragmatismo. Sí, pero además Cristina también es peronista, entonces tampoco libre pensadora. Entonces ya el mandato te viene desde la divinidad, o sea, desde un más allá. Claro. Entonces, el próximo el paso es una internación, ¿viste? O realmente otras masacres, ¿no? Porque si uno no piensa, si los colectivos no piensan, y pensar no es solamente un fenómeno mental, pensar es actuar, entonces todo te viene desde el más allá. Estamos ante la Revolución Francesa dentro de poco. Alfredo, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente seguiremos analizando el discurso. Sí, yo más, por lo menos más de adelante. A poquito en cuota lo voy leyendo. Bueno, dale. Un abrazo grande. Gracias. Alfredo Grande es psicoanalista, también psicólogo social. Hablaba con nosotros acerca de esto que él ve como la visión unitaria de la política. Haciendo un análisis de lo que no se dijo en los discursos que se pudieron escuchar en el día de ayer. Primero Macri, después Cristina. En horas de la tarde habló también Scioli, haciendo la apertura de sesiones ordinarias en el ámbito provincial. Seguramente, Fernando, como decía Alfredo, hay mucho para leer y también para escuchar. Y analizar. Las tres horas del discurso de la presidenta no llegué a escucharlos todos, como para ser sincera. Cerca de más de dos horas escuchar vos. Después escucharlo a Scioli nuevamente y uno se tiene algunas dificultades. Pero haciendo y viéndolo desde aquí, uno observa algunas características que son importantes, las formas en manifestarse, los temas que se eligieron, y para mí no es menor, y esto también lo compartí con Alfredo Grande, las definiciones que hubo acerca de la minería, con la presencia de los gobernadores mineros, avalando esto que decía la presidenta, y tomando también como una reacción retrógrada, podemos decir, de los ecologistas que no entienden lo que es el desarrollo. Una ratificación de lo que ya vienen realizando desde el inicio de este año por parte del gobierno nacional. Sí, si faltaba claridad, estaba el discurso de ayer de la presidenta hablando de la minería. Y hubo otros temas también importantes en donde se menciona a los docentes, pero no hablaba solamente de los docentes, hablaba de los trabajadores. Cuando, digo, no solamente situando en los docentes, en los trabajadores docentes, sino los trabajadores en general. Mostrando una clara definición de la molestia hacia aquellos trabajadores que reclaman, sea lo salarial o sea condiciones de trabajo, algo que hablamos con Oscar Martínez muchas veces. Creo que va a seguir este tema del análisis y el discurso, pero hay algunos ejes que fueron claros en el día de ayer y Alfredo Grande daba su mirada a partir de lo que no se dijo. A Lucas Menghini tampoco se lo nombró como parte de esta tragedia, pero como tampoco se nombró a las 51 personas que murieron allí. No es solamente Lucas situándolo en una persona, son 51 personas y las 700 todavía que sufren las consecuencias de esto que fue una masacre. Nosotros continuamos aquí en la 90.1 en FM Moreno, esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Este año estamos haciéndolo habitual, repetir las líneas de teléfono, porque antes no lo teníamos incorporado. Entonces, llegaban algunos mensajes, pero nos olvidábamos de decir las vías telefónicas. Esta vez tratamos de incorporarlas. Thank you.

Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Del programa del día de hoy a Recorte Informativo, nuestro compañero Bernardo Tosi, porque está en Mendoza, luego va a traer la cobertura de lo que suceda en la UAC, en esta asamblea que se está haciendo en Mendoza, así que estaremos escuchando el trabajo periodístico de nuestro compañero, pero quien está aquí es Cecilia Rodríguez, quien va a hacer lectura de los titulares de los medios alternativos y alternativos en el día de hoy. Cuidar los recursos naturales y el ambiente es impedir el saqueo. El desarrollo de emprendimientos mineros a gran escala en varias provincias argentinas, con impacto en el medio ambiente y en recursos naturales escasos como el agua potable, es un tema que ha producido fuertes confrontaciones. El debate debe tomar en cuenta todos los elementos en contra y a favor, porque toda actividad humana productiva afecta y modifica al medio ambiente. Pero no todas las actividades humanas productivas afectan y modifican de manera racional. Actividades productivas que son buenas para una población y hay que poner en la balanza en un país donde hay riquezas suficientes, aunque mal distribuidas, si se justifica la utilización de los bienes esenciales como el agua para la obtención de minerales que no son fundamentales para la vida. El Cerro Famatina se encuentra a 277 kilómetros de la ciudad capital La Rioja y el agua que se utiliza en esta explotación proviene del río Amarillo, cuyas necesidades se hallan en contacto con el mineral a extraer. Esa agua se utiliza para consumo humano y riego. Según la exsecretaria de Ambiente de la Nación, Romina Piccolotti, eso es mentira. La minería a cielo abierto, para la extracción de minerales como el oro o la plata, utiliza el cianuro para la separación del metal de la roca. Para obtener un gramo de oro, se deben pulverizar 400 toneladas de roca y utilizar millones de litros de agua. Según esta exfuncionaria, la alumbrera consume 50 millones de litros de agua por día. O sea, utiliza en un mes agua más más que toda la población de Andalgalá que necesita para abastecerse en un año. Los argumentos del gobernador Beder Herrera son de 200 puestos de trabajo que se crearían en la primera etapa de exploración y asegura que si se llega a la etapa de explotación serán miles los puestos de trabajo para toda la provincia. Sin embargo, los productores locales riojanos dicen que si el gobierno promoviera políticas de apoyo a la producción local, como pequeñas fábricas de dulce, comercialización de frutas o el turismo local, habría la misma o mayor cantidad de puestos de trabajo. Fuente: Agencia Rodolfo Walsh. Libertad a Carlos Olivera. Solo fue posible con la lucha de todos. Ayer, el Tribunal Número 8 de Lomas de Zamora absolvió a Carlos Olivera de los delitos de tentativa de homicidio agravado y de compulsión asociativa y lo condenó por el delito de abuso de armas. Por el tiempo que lleva detenido, Olivera está en condiciones de obtener su libertad en 15 días. Cabe señalar que la defensa continuará el proceso de apelación con el objetivo de que el trabajador quede absolutamente desvinculado de todo tipo de acusación penal. Desde el SITRAIC, sindicato del cual Olivera es dirigente, la gremial de abogados destacaron que la gran participación de los compañeros y compañeras que permanentemente estuvieron acompañándolo en la lucha. Fuente ANRED. Repudiamos el despido de 8 trabajadores de El Periódico. Esta semana fueron despedidos injustamente 8 personas más, que se suman a los otros 5 anteriormente. Desde la regional Tucumán de la Red Nacional de Medios Alternativos, repudiamos el vaciamiento de los empresarios de medios locales que están generando a costa de fuentes locales. Los trabajadores de El Periódico manifestaron que nos encontramos en estado de alerta y movilización ante los nuevos despidos laborales. Repudiamos los injustificados actos y exigimos la reincorporación inmediata de nuestros 13 compañeros. Exigimos que se termine con los atropellos y aprietes. Basta de precarización, basta de empresarios ladrones, basta de sueldos de hambre. Por eso pedimos a los compañeros que todos se sumen a la lucha por la dignidad del trabajador de prensa. No permitiremos ni un atropello más. El empresario Alberto Yardiona vuelve a vaciar como hace una década el mismo medio. Fuente Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Nosotros continuamos aquí en la 90.1, sigue en los estudios de la 90.1, vaya la redundancia de la palabra, nuestra compañera Cecilia Rodríguez, porque ayer los vecinos de La Porteña, ustedes recordarán que el día lunes nuestro compañero Rubén Bustamante daba detalles de la cobertura periodística que habíamos realizado junto a Cecilia el día viernes de esta movilización de La Porteña, de los vecinos de Porteña 1 y Porteña 2, frente a las puertas de la municipalidad, porque tienen la necesidad de tierras, de un lugar para instalar sus casas, y también había sido una promesa por parte del intendente Mariano West en épocas electorales. Pero para que lo explique aún más de lo que sucedió en el día de ayer, está mi compañera Cecilia Rodríguez. Sí, Fernando, resaltar que estamos hablando de 500 familias que están en ese predio, que son alrededor de 10 manzanas, para hablar y explicar qué es lo que ocurrió ayer. Pudimos dialogar con Marina, que es una de las referentes de La Porteña 2, como decías, está dividido el barrio en Porteña 1 y Porteña 2. Lo que mencionaban es que están cansados de propuestas y promesas que no se cumplen. Les habían prometido realizar un censo en la última cobertura que habíamos realizado, pero ahora dicen que ese censo no sirve, que lo tiene que realizar gente del lugar, así que eso les llevaría alrededor de 15 días más de espera, que les habían dicho también que no pueden ni alambrar ni construir nada en el predio. La necesidad de las personas de obtener una vivienda es urgente, por eso no tuvieron otra medida que ocupar nuevamente el predio. Están en la calle, hay, te repito, hay 500 familias que están en la calle, no tienen vivienda, pero en primera instancia... Vamos a saltar en el tiempo, no sé sí. si te parece, para empezar a ubicarnos y también escuchar la palabra de Daniel, que es delegado, porque se han delegado las responsabilidades para estas reuniones con el municipio se trabaja en asamblea. En este caso Marina representa a la Porteña 2, como bien lo explicabas, Daniela de la Porteña, y esto nos decía el día viernes de la semana pasada. Y bueno, surge a través de una propuesta que no se concreta hasta ahora, de una promesa que no se lleva a cabo, y que la gente lamentablemente hoy tiene la urgencia de ese techo que se le ha prometido, de esa tierra que se le ha prometido en momentos de campaña. Hoy la gente viene por esa respuesta y no ver el momento para que esa respuesta sea positiva, ¿me entendés? Que sea un sí, porque hay un montón de gente que está pasando necesidad y que verdaderamente vive con mucha precariedad, ¿no? ¿Estamos hablando de tierras del barrio de La Porteña? Del barrio de La Porteña, sí, tierra que hace 50 años que son inutilizadas. Bueno, eso es tierra de nadie, porque se usa como un mini siance, se usa para desarmaderos, y la gente le quiere una utilidad, tomando la decisión a futuro de pagarlo. No, la gente no quiere que se lo regalen eso, quiere pagarlo. Cuando mencionás que hubo promesas electorales, ¿quién las hizo las promesas? Mariano West, en persona, sí, en persona, porque esos fueron la... Hoy vemos que fue como el caballito de batalla, porque la gente que está acá fue la gente que en su momento acompañó y que acompaña a Mariano West, ¿me entendés? Entonces la gente que está hoy puede ser identificada de que son personas que son... del oficialismo, las personas que están acá, ellos quieren una respuesta positiva porque ya están cansados de esperar, ya son generaciones de esperar y esperar y esperar. Vos prometió, y ahora, porque la gente quiere hacer cumplir esa promesa. Estamos hablando de gente que acompañó a Mariano West, gente del oficialismo, que se está manifestando y movilizando por la situación que se está viviendo en Moreno Sur, más precisamente en la zona de La Porteña. Así es, la gente tiene memoria. Estas promesas incumplidas durante la candidatura de Mariano West no quieren que se vuelva a repetir. Fueron promesas lo que tuvieron en la primera reunión, y adelantándose a la decepción y al no accionar por parte del intendente, se adelantaron y movilizaron nuevamente a las puertas de la municipalidad, los vecinos de La Porteña 1 y La Porteña 2, y escuchamos lo que dijo Mariana ayer, el motivo del cual estaban ayer en las puertas del municipio. Que queremos las tierras, que hoy tuvimos una respuesta del Eduard, diciendo de que van a trabajar en conjunto en el barrio, pero lleva su proceso, lleva su tiempo, y la gente quiere ya, la necesita ya. Nosotros estamos hablando de 300 familias que están en los dos barrios. No, 500 familias. 300 de La Porteña 1, 200 de La Porteña 2. Bueno, se habían dicho anteriormente que tuvieron una reunión, que realicen un censo y que se iba a llevar adelante el reacomodamiento de la reubicación de las personas que estaban en ese momento tomando el predio. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, quieren volver a censar. O sea, este ya sería un trabajo social, pero la gente no puede esperar, porque ya hay gente acampando en los terrenos, porque ya fueron desalojadas, gente discapacitada, y no podemos estar en la espera de lo que dicen ellos. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? En este momento están negociando. Quisieron negociar, pero no se ha permitido. O sea, que todo quede como tranquilo, pero no se puede quedar tranquilo, porque acá hay una multitud de gente que reclama esos pedazos de tierra. Cuando la respuesta del Eduard fue que sí, tenía en su tiempo un dueño, pero hace años que le debe a la municipalidad los impuestos, así que vendría a ser de que él quiere esperar a que ese dueño o paga o lo pierde, pero tendría que trabajar Mariano West en ese sentido. Son concretos, que se finalice con una respuesta por parte de la Municipalidad de Moreno ante la demanda que ya había sido establecida el día viernes en aquella reunión que se llevó a cabo en el Palacio Comunal. Sí, así es. Este predio, lo que pude dialogar con otros vecinos que estaban ahí presentes, me decían que tiene 80 años de estar deshabitado, de estar abandonado, por eso es el motivo por el cual los vecinos deciden tomar el predio, lo limpian y se instalan ahí en un asentamiento provisorio, porque la idea es construir viviendas ahí, poder establecerse. Lo que mencionaba también es que tiene los servicios y que también desarrolla Marina en la entrevista, ¿cuáles fueron también las propuestas que les dijo el intendente en la anterior reunión y lo que pudieron dialogar y que esperan que se cumplan, que pero no están seguros, por eso era que estaban presentes en el municipio el día de ayer? Sí, o sea, él quiere convocar el proyecto de tierras de Mariano West, pero la gente no se niega a pagar en ningún momento, pero eso ya corre con recloacal y agua corriente, y nosotros solamente queremos las tierras porque dependemos de nosotros mismos para hacer una cloaca, un pozo de agua, la luz, dependemos de un transformador comunitario, ¿entendés? Eso depende de nosotros, y nosotros solo queremos las tierras, nada más. ¿Cuántas tierras son, cuántas manzanas son la Porteña 1 y la Porteña 2? En general, 10 manzanas, grandes. Ahí están alojadas las 500 familias. ¿Están en este momento en la toma? ¿Están en las tierras o dónde están? No toda la familia. La Porteña 2 respetó hasta el día de hoy no habitar las tierras. La Porteña 1 por necesidad la tuvo que habitar. Pero mi gente de la Porteña 2 no quiere esperar más. ¿Qué es lo que van a hacer de ahora en más? Que baje el intendente y escuchar todo lo que nos dijeron de la boca del intendente. ¿Está el intendente en la municipalidad? Supuestamente dan bien la información que no, pero acá la gente quiere esperar. Porque me supongo que si hay un problema así, tiene que bajar. Bueno, el problema de tierras lo hemos escuchado desde que iniciamos el 6 de febrero Recorte Informativo y años anteriores el trabajo que venimos realizando. La propuesta del gobierno de Mariano West es lotes con servicio. Ahí escuchábamos a Marina que la necesidad no espera, que uno puede entender estas propuestas, puede entender los tiempos, pero la necesidad tiene otros momentos más allá de los burocráticos. Por eso ayer se movilizaron la Porteña 1 y la Porteña 2 frente a las puertas de la municipalidad. En primera instancia escuchábamos a Daniel, que es delegado de la Porteña, y ahora estábamos escuchando a Marina, que no ingresó a charlar en el municipio. No, así es, están divididos en dos grupos, la Porteña 1 y la Porteña 2. La Porteña 1 está Daniel Ede y la Porteña 2 está Marina. La Porteña 1 movilizó ayer también, temprano, lograron ingresar a la municipalidad. Luego se retiraron y se fueron hasta Liduar, porque es donde los derivaron desde la municipalidad a Liduar, porque es desde Liduar quien tiene que salir una trabajadora para que realice el censo que mencionaba que va a tardar 15 días. Pero si le habían dicho, perdóname Cecilia, pero si en la reunión del viernes dijeron hagan el censo ustedes, a los vecinos, y se fueron, me acuerdo, solo estábamos haciendo la cobertura antes que empiece a llover en la ciudad de Moreno, se fueron rápido en los colectivos a la Porteña para empezar a hacer el censo el día sábado. A la mañana tempranito. Sí, pero como dijo Marina en el primer audio, el censo que ellos realizaron no sirve. ¿Y para qué le hacen? Porque tienen que realizar un trabajo por parte del Liduar más profundo, un trabajo social profundo, fueron las palabras de Marina. Entonces, desde la Porteña 1 se adelantaron a la Porteña 2 y a las no promesas, las promesas incumplidas del intendente, y se movilizaron primero a la municipalidad, los derivaron al Liduar, fueron al Liduar, luego llega la gente de Porteña 2. Estamos hablando de una realidad que son de vecinos que acompañan a la gestión, es decir, vecinos que acompañan el gobierno de Mariano West, oficialistas, de algún modo, como para empezar a ver la simpatía que hay de parte de estos vecinos, que lo hemos hablado, hemos dialogado con ellos, nos decían, queremos que se cumpla la promesa antes de las elecciones, que eran, estas tierras van a ser nuestras. Así es. Por eso también es el enojo del reclamo y el reclamo también de la gente que estaba participando. Bueno, lo que me decía Marina, no ingresaron gente de Porteña 2 a negociar, pero gente de Porteña 1 sí, estaban adentro negociando. Estas diferencias que hay entre los barrios, que están juntos, si se entiende eso, están unidos. Unificados en esta misma causa. Claro, así es. Bueno, Marina siguió contando que hay que seguir la lucha porque hay una necesidad concreta, que es la necesidad de una tierra, una vivienda, y lo que mencionaba también es que van a continuar con la lucha y que de no ser respondido, no ser escuchados y no obtener una respuesta, van a realizar un acampe en frente de los puertos de la municipalidad. Esperando acá o acampar acá en la plaza. Y de bajar, tiene que bajar porque así como la gente misma dice que así como él agradeció el día de su campaña de festejar y darle las gracias al pueblo, quiere escuchar todo lo que dijeron de la boca del intendente. El compromiso del intendente, escucharlo de la boca de él. ¿Ustedes conocen o saben quién es el dueño de estas tierras? No, no nos quisieron dar nombre, pasaron muchos dueños. Y desde hace muchísimos años estamos hablando. Son 80 años atrás, donde convivimos con mucha violencia, aparecen cuerpos muertos, todo va a parar ahí. ¿Y cómo es llevar adelante el día a día en lo que es la porteña con esta situación que me describía? Muy difícil. Yo soy la representante de la porteña número 2 y no es lo que yo digo, sino lo que ellos deciden, ¿entendés? Yo trato de apaciguar la situación. Si fuera por mí, yo esperaría y haría las cosas bien, pero ellos no esperan. Ellos quieren ya, a vivir ya, porque están en la calle. Están en la calle. Lo particular de esta movilización es que no es solamente un reclamo de organizaciones que simpatizan con el gobierno, sino que están acompañando otras organizaciones que vienen instalando desde hace años la problemática de la tierra en Moreno. Así es, está presente gente del Movimiento Popular La Dignidad, algunos integrantes del MIR y gente de la 29 de mayo. Estuvieron presentes, no acompañando, dicen que no estaban como organización, pero sí acompañando el reclamo, como personas individuales y también vecinos, la mayoría vecinos del barrio La Porteña. La pregunta se desprende de lo que estaba sucediendo, nadie atendía a los vecinos, así que nuestra compañera Cecilia Rodríguez le preguntó lo siguiente a la referente de La Porteña 2. Bueno, entonces espera una movilización y una acampe acá enfrente del municipio y no tiene respuesta por parte del intendente. Van a esperar a que baje el intendente, porque si no baja hoy, bajará mañana. Ellos van a quedar acampando. ¿Por parte del IDUAR qué es lo que le dijeron? ¿Sobre qué? Sobre el censo que realizaron, que ahora quieren volver a realizar otro censo. ¿Qué es lo que ocurrió con el censo que realizaron primero? El censo que realizamos fue nosotros los delegados de cada barrio. Le trajimos todo detallado, pero ellos quieren hacer un trabajo social, a fondo, eso se respeta, porque sí o sí tiene, porque puede haber muchos infiltrados, ese trabajo social yo lo respeto, pero no puede llevar mucho tiempo de demora, ¿entendés? No podemos estar esperando las tierras, o sea, que averigüe si el dueño supuestamente va a pagar, porque eso está abandonado hace 80 años. ¿Se acercó gente del IDUAR a las tierras a hablar con ustedes? No, el trabajo de ellos empezaría el miércoles. El trabajo de ellos iba a empezar el miércoles y el sábado iban a bajar 10 asistentes sociales. Hasta ahora no bajó nadie. Estamos independizados nosotros mismos, los vecinos. Y Cecilia no iba a bajar nadie, pues estaba hablando en esos momentos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso. Es que no había nadie que para bajar. Era medio difícil. Golpeaban, pero nadie bajaba. Sí, así es. Prendieron un montón de gomas y muchos golpes y absolutamente nada. Sí había mucho personal policial en las puertas del municipio cubriendo un cordón policial, un cordón azul, cubriendo las puertas del municipio, que no ocurrió absolutamente nada. Luego realizaron una asamblea y decidieron retirarse, pero manteniendo de que si regresa el intendente para hablar con él, si no tienen una respuesta, van a mantener esta posibilidad de plan de acción de lucha de acampar frente a las puertas del municipio. Sí, recuerdo que lo que había mencionado Daniel en aquel momento, el viernes de la semana pasada, era que esperaban que Mariano West vuelva al barrio, a caminar esas tierras que había dicho que iban a ser de los vecinos. Antes de las elecciones, estamos hablando. Promesas y una larga espera. Nosotros continuamos en Recorte Informativo, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Tengo

acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Continuamos nosotros aquí en Recuerdo Informativo. Vamos a escuchar qué pasaba un día como hoy, precisamente un 2 de marzo, pero del año pasado. Nuestra compañera Cintia Medina realizaba una entrevista con Cora Grevice respecto a la movilización que se estaba planificando, como también se está planificando para este año, para el 8 de marzo, y denunciar las violencias que sufren las mujeres en el distrito de Moreno. Empezó a especificar sobre esa jornada, pero también sobre el trabajo que vienen realizando desde la Casa de la Mujer. Y esto decía Cora Grevice un 2 de marzo, pero del año pasado. Y el trabajo quedó, un poco se cerró el año pasado, este año como que se está retomando las actividades, las estamos retomando con las limitaciones que tenemos todas las organizaciones, y bueno, las queremos volver a poner en por lo menos en la agenda pública este año a través de la socialización de los problemas, ya te digo, con las limitaciones con las que tenemos todas las organizaciones que estamos en los barrios, ¿no? Donde no somos escuchados, no hay políticas serias públicas de parte de ni a nivel local, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional para ir avanzando sobre estos flagelos que son cada vez, o sea, mayores. Es lo mismo que el tema de la violencia. Y cuando hablamos de violencia, no solo hablamos del tema de la violencia intrafamiliar, sino también hablamos de la violencia institucional. Nosotras estábamos revisando que, por ejemplo, en cuanto al juzgado de paz, ya en el 2008 hicimos una presentación ante el juez Radrizani y ante el Ejecutivo Municipal sobre todas las situaciones de abuso institucional que vivían las mujeres ahí en el juzgado de paz. Y bueno, y hoy por hoy seguimos escuchando las mismas cosas, o sea que no se ha modificado nada. Por eso es como que este año queremos hacer como un llamado ante el hartazgo, ¿no?, que se siente por la falta de resolución política ante algunos temas que venimos diciendo año tras año que son que tendrían que estar en la agenda pública, así como por ejemplo el tema de la maternidad de Moreno. La maternidad, uno de los temas que hemos trabajado y seguiremos trabajando de esta radio para ver cuándo se finaliza esta obra. También ese mismo día escuchábamos la entrevista que le realizaba a Rita Kemundris, directora de la Escuela Media número 10. Hablábamos días atrás respecto a las condiciones actuales. En aquel momento habían sufrido un accidente que fue un incendio en la escuela, y la pregunta se desprendía, ¿cómo se iniciaban las clases? Esto respondía hace un año atrás Rita Kemundris. Sí, en estos momentos en la escuela está full operando lo que se llama el plan de mejora institucional, que son clases de tutorías que se le da a los alumnos justamente por esta tercera materia que la Dirección General de Cultura y Educación aprobó para que los chicos tuvieran otra posibilidad, ¿no?, de unas mesas complementarias. Y estamos a full con la inscripción también. Y después, bueno, organizando la parte interna de la escuela. Lo que sí, obviamente, vamos a empezar las clases normales el 9 de marzo, porque es de nivel secundario, tanto con la SB60 que compartimos edificio y nosotros, que somos de ciclo superior, pero obviamente vamos a estar sin computadoras, sin televisores, sin los medios que teníamos para mejorar la parte pedagógica de la escuela, ¿no? Es decir, que eso no se pudo establecer para el inicio de clases. No, porque Robo fue bastante cercano a la fecha, así que hasta que se hace todos los trámites y después se da las respuestas, obviamente eso va a tardar. Así que bueno, nos arreglaremos como podamos por ese lado, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos lo que sucedía hace un año atrás, con muchas similitudes con nuestro presente, porque se está preparando esta movilización para el 9 de marzo aquí en el centro de Moreno, y luego también cómo había funcionado y cómo está trabajando la Escuela Media número 10 con la entrevista que realizábamos días atrás con la directora Rita Kemundris, que escuchábamos recién hablando sobre los inconvenientes en aquel momento en la escuela de mi barrio. Nosotros continuamos aquí en Recuerdo Informativo, vamos a estar hablando con vecinos que estuvieron reunidos en el Eduard por la toma de tierras, por las dificultades, la emergencia habitacional, que no tiene tiempos burocráticos y que tienen una gran necesidad de la gente. Escuchábamos ya lo que estaba pasando en el día de ayer frente a las puertas del Palacio Comunal con los vecinos de La Porteña. Hoy vamos a estar escuchando a los vecinos que se reunieron también con el Eduard de Villanueva. Así que nos acomodamos e ingresamos con lo que te estaba anunciando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Soy Fernando Ochoa y para la continuación de la información se encuentra Ariel en el estudio. Le agradecemos por acercarse hasta aquí. Ariel, bueno, hubo una reunión hoy de vecinos de Villanueva. Hubo un grupo que habló acerca de lo que sucedió la semana pasada y ustedes fueron a manifestarse en relación al tema de la tierra. ¿Cuál es tu situación y qué es lo que dialogaron con los funcionarios del lugar? Bueno, los funcionarios del IDUAL nos dieron a entender que si nosotros tomamos la ocupación de las tierras, nosotros ya nos tendríamos que estar poniendo en la mente que nos vamos a que nos van a reprimir. En el siguiente, si no, que esperemos meses a años para que puedan solucionar problemas que vienen ya planteados desde hace años con este tema. Donde la persona que si dice ser el dueño estafó a varios vecinos que hoy por hoy estaban en la lucha con nosotros para poder tomar estas tierras. Lamentablemente sigue todo lo mismo y no nos dan ninguna respuesta obvia. ¿Hay muchos grupos dentro de los que ocupan Villanueva? Está dividido en temas de grupos por el tema de toma de tierras y el tema del asesinato que hubo la semana pasada. Una persona que fue estafada y fue a reclamar al señor que supuestamente dijo ser el dueño, y bueno, que él y un grupo de muchachos más de ahí del barrio, siendo vecinos, lo asesinaron cruelmente, y la señora, este muchacho, al término de media hora después del asesinato de su marido, se ahorcó. se suicidó la señora. ¿Ustedes hace cuánto que estás allí en Villanueva y cuántas son las familias que integran y que fueron a hablar hoy al lugar para tener una porción de tierra? Nosotros fuimos, hicimos una comisión, digamos, y fuimos por representando a más de 150 personas que hoy por hoy se siguen sumando más y más personas. En lo cual hoy a las 6 de la tarde vamos a hacer una reunión donde también se va a ir, se va a juntar las personas, la gente que era vecinos, familiares de esta persona que fue asesinada. Está también aquí en los estudios Rodrigo Amoroso, que es del Partido Obrero. Rodrigo, ¿cómo llegan ustedes a Villanueva? ¿Y desde hace cuándo que están trabajando? Hubo muchas organizaciones del oficialismo, por ejemplo, que se acercaron allí para trabajar con la gente. ¿Cómo llegan ustedes hasta Villanueva? Bueno, nosotros tenemos un comedor en Villanueva de hace aproximadamente 10 años. Y bueno, y los vecinos que no tienen vivienda, no tienen tierra, empezaron a ocupar el predio. Y bueno, y el Polo Obrero nos informa a nosotros, los integrantes del Partido Obrero, de que estaban los vecinos tomando tierra, y fuimos a solidarizarnos porque pensamos que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, el derecho a la tierra es un derecho inherente a la vida humana. Si uno no tiene un pedazo de tierra, no tiene una vivienda, no puede vivir dignamente. Y esos predios hace 30 años que están desocupados, no cumplen ninguna función social. Y no podemos acá poner en primera instancia el derecho de propiedad, que como verás, la situación de los terrenos son irregulares, hay deudas que no se pagaron, y en 30 años no hubo un progreso en ese lugar. Hoy los vecinos en asamblea decidieron ocupar el predio, lotearlo y empezar a construir de acuerdo a lo que puedan tener cada uno, ya sean chapas, maderas. Y bueno, nosotros nos solidarizamos con estos vecinos, que incluso muchos quieren pagar, o sea, pero no los tiempos burocráticos que planteó el IDUAR, de censar a uno por uno, de ver, de cumplir ciertos requisitos, de vivir en el Moreno con un mínimo de 2 años en este distrito. O sea, esos tiempos burocráticos son tan largos y la necesidad es tan urgente que no se condicen con la realidad. Por lo tanto, me parece que, bueno, los vecinos han tomado una determinación que, bueno, que hoy seguramente la van a ratificar a las 18 horas de ocupar la tierra y empezar a construir y darle progreso y forma a ese barrio, que hoy es un terreno donde han ocurrido asesinatos, violaciones, robos, y que no cumple el rol de cumplir una función social, ¿no? La definición de Ariel fue clara. Hoy lo que le dijeron de Lidwar es que no se metan a las tierras porque si no van a ser reprimidos. ¿Esto fue así? Y sí, de alguna manera sí. Por eso desde el Partido Obrero hacemos responsable a los funcionarios, a Mariano West como el intendente municipal, a los concejales, a los funcionarios de Lidwar, de que si llega a haber represión es responsabilidad de ellos. O sea, la integridad física de los vecinos depende de ellos. Nosotros no queremos represión, queremos dialogar, pero dialogar con estas cuestiones que tengan solución, porque no podemos estar dialogando días, semanas, meses, años, porque las necesidades son urgentes. Así que planteamos que no queremos represión, que hacemos responsable a toda la cúpula del municipio de si llega a suceder. Ariel, ¿con quién se reunieron hoy? ¿Con qué funcionarios? ¿Te acordás los nombres? No, porque la verdad que no me los han dicho los nombres. Pero como dijo recién el compañero, el tema de represalias, nosotros ya empezamos el viernes a la noche a tomar los terrenos estos. Y desde el viernes a la noche siempre estamos días y noches en los cuales la policía ya fue a reprimir. Mira, te cuento que ayer subió un móvil adentro del predio y rozó, chocó a una criatura y a una mujer con una criatura en brazos. El martes mismo fue un jefe de calle de allá de la comisaría de Cruce Castelar, un suboficial y varios oficiales más, donde cual un oficial cargó un ITA que se le apuntó en la cara a unos chicos y a una señora también con una criatura en brazos. Es decir, nosotros no reaccionamos porque no queremos darle la justificación a ellos para que repriman. Nosotros estamos peleando por tener nuestro terreno, porque me parece que es un derecho, poder vivir dignamente, nada más. Ustedes, el terreno que ocuparon es un predio que se encuentra entre la calle Damancio Sánchez y Barca. Exactamente. ¿Es cercano a lo que es la Feria de las Flores o está más alejado de Ruta 23? En la parte donde nosotros estamos, estamos bastante alejados, pero hay mucha necesidad, son muchísimas familias que lamentablemente, mira, nosotros, como te dije, estamos del viernes a la noche ahí. Hay varias familias, hay una señora con 4 hijos, hay una persona con hijos discapacitados que están viviendo en las veredas. Y nosotros estamos peleando por todos, porque esas personas lamentablemente están en la calle y nosotros peleamos para que puedan tener algo, para que vivan dignamente. Porque lamentablemente los funcionarios, todos ellos viven dignamente, pero nosotros somos trabajadores, nosotros somos el pueblo. Me parece que ellos se tendrían que preocupar por nosotros. Nosotros los votamos, pero ellos por nosotros no hacen nada. ¿Cómo tiene miedo la gente? Porque recién me explicabas vos la situación del asesinato de Edgar Ariel Vázquez, de 30 años, que fue ejecutado la tarde del viernes 24 de febrero, y después la situación también de su compañera. ¿Qué pasa con las personas que están ahí? Porque bien decías vos, luchan por un pedazo de tierra, pero esto que está sucediendo ya no tiene calificativo, esta pelea que podemos ver y este tipo de asesinato. En realidad estamos peleando por todos, para que se haga justicia, porque las personas, ellos están destruyeron una familia. Y no solo eso, sino que el tema es que la policía no te da una respuesta obvia, la policía no responde por el pueblo. Ellos están para defendernos a nosotros, ellos están defendiendo al asesino, están defendiendo a los que supuestamente dicen ser los dueños, que realmente no lo son, porque no tienen papeles, tienen más de 6 denuncias por estafa. Hay una inmobiliaria por medio que también está denunciada por estafa, porque está todo por medio, están todos metidos. ¿Una inmobiliaria de dónde? De Cruce Castelar. ¿Y qué es lo que hace esa inmobiliaria? La inmobiliaria se asoció con este señor supuestamente dice ser el dueño, el propietario de las tierras, y pide un adelanto de 15 mil pesos para poder meterse en las tierras, para poder empezar a edificar, y después cuotas de alto valor. En los cuales me parece que por hoy nadie está con un monto de 15 mil pesos en la mano para ir a pagar. Y otras que los papeles no te dan ningún título de las tierras, te las dan pero con un recibo de pago que no te sirve para nada. Vos decís de que esta inmobiliaria se asoció con Grasa. Exactamente. ¿Esto lo hablaron ustedes hoy en el lugar? Sí, lo hablamos, pero siguen dando las mismas respuestas. Si nosotros nos tomamos las tierras, que ya tenemos que saber que nos van a reprimir. Pero no se habla de alguna investigación que se está llevando adelante por estafas reiteradas. Y qué pasa que ellos nos dicen que esperemos. Pero la gente no puede esperar, están viviendo en la calle, criaturas. Nosotros no podemos esperar, la necesidad es para ayer, no es para hoy ni para mañana. Nos están pidiendo que esperemos meses o años, porque lamentablemente hoy por hoy los funcionarios no cumplen su deber. Rodrigo, ¿se mencionó en algún momento cuál era la situación legal de esas tierras por parte de los funcionarios del IDUAR con los cuales hoy se reunieron? Sí, dijeron que están investigando la procedencia de las propiedades, quiénes son los dueños, que hay varios dueños diferentes, si bien el predio es uno solo, gigante, pero que está subdividido en lotes, pero que bueno, que la situación está siendo, digamos, investigada legalmente, y fue una de las condiciones para que se hiciera el famoso plan de lotes con servicio, que todavía no tiene forma, o sea, que está en las palabras, pero no en los hechos. Con lo cual, esto va a llevar meses de investigación, y esos predios están hace 30 años desocupados, y la gente necesita ahora el derecho a la tierra, ¿no? ¿Había otro grupo de gente de Villanueva ahí en el IDUAR hoy en la reunión que tuvieron ustedes? Sí. ¿Fueron dos reuniones separadas? Fueron dos reuniones separadas. ¿Pudieron hablar con ellos? Sí, los invitamos hoy a las 18 horas para que planteen sus inquietudes, lo que pasó con el asesinato de ese compañero que estuvo ahí. Bueno, así que hoy nos fusionaremos los dos grupos. Vamos a ver, y le pedimos a Cecilia si podemos hablar con alguna persona que esté en la otra reunión, si es posible, si no lo trabajaremos para el día lunes, porque es importante esto que está ocurriendo. En el Eduardo hay reuniones, se está hablando de lo que está sucediendo en Villanueva, la situación es grave, mataron a una persona, y cuando hablamos de esto pareciera que no hay conciencia del asesinato. en una toma de tierra en Villanueva. Es tierra de nadie, cualquiera puede hacer cualquier cosa y no se habla en realidad de cuál es la situación particular de esas tierras. Es cierto, hay mucha necesidad, avanza lo que es la crisis habitacional en Moreno y las soluciones son escasas, porque como bien decía Rodrigo hace un instante, el tema de los lotes con servicios es incipiente, el proyecto. Recién se habla de 100 lotes, cuando en el lugar están anotados más de 15.000 personas con estas características que te piden. Y después está la otra, tenés que sumar puntajes para en algún momento tener un pedacito de tierra o algún proyecto de alguna vivienda. Ariel, ¿algo más que quieras agregar y también de la sensación que te quedó a partir de la reunión que tuviste en el lugar, buscando algunas respuestas, que por lo que veo no hubo demasiadas? No, respuesta no hubo ninguna, y en el tema de las viviendas, tenemos compañeros que están con nosotros, que están anotados desde 2001 en el tema plan de las viviendas, y todavía no tuvieron respuestas, 2001, 2003, del 2000, y hoy por hoy siguen en la calle esa gente, y no, respuesta no nos dieron nada, es fácil, nos dijeron, se meten, se convierten en delincuentes, o los reprimimos, así que o esperan meses y años a que le demos un poco de dignidad. Esas fueron las simples palabras, abreviando todo lo que realmente nos dijeron, fueron eso. Muchísimas gracias a los dos y por acercarse aquí a los estudios de la 90.1. Gracias a vos, Cintia. Gracias. Continuamos en Recorte Informativo en nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Callecitas sin asfaltar, vereditas sin terminar, en la esquina fuman y la cerveza es moneda corriente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El sol calma el frío invernal, cordelada noche cayó, Tito ya está duro y no es de frío precisamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Decorando zanjas están, restos de autos que ya no son, están cortando un cabo con hacha y masa y son mucha gente. Se hace carne, lo mediocre se hace culto, y lo culto se hace oculto en el medio del paisaje. Un concierto de cumbia desde las casas va dominando todo el ambiente. Y la ropa en la soga baila contenta cuando algún viento le pega fuerte. Medio caído, me han afanado, qué mala suerte. El motor se ha llevado, eso vale caro, me han dejado sin agua, llamando veces. Un concierto de cumbia desde las casas va dominando.

nos llegó un mensaje al 1561-540359 de Claudio de Marino. Quería preguntarle al vecino de Villanueva si la Dirección de Derechos Humanos en Moreno los acompaña en el reclamo. Esta es la pregunta que está llevando adelante de Claudio. Ahí está el vecino, le vamos a consultar desde aquí para que nos diga sí o no desde el otro lado de la pecera. Nos menciona Claudio si la Dirección de Derechos Humanos de Moreno acompaña el reclamo. No, nos dice. Así de contundente ante la respuesta que preguntaba Claudio. Nosotros continuamos en la 90.1. Vamos a empezar a escuchar un libro que me recomendó alguna vez Rubén Bustamante y nunca pude hacer lectura del mismo, que es Ensayos sobre la ceguera, de Saramago. Pero en este caso, una adaptación musical de este libro de Saramago, que tiene como título Ensayos sobre la ceguera, y que nos lleva a analizar y a profundizar sobre este autor, que tiene entre sus libros más conocidos como Todos los nombres y el Evangelio según Jesucristo. Así que escuchamos Ensayos sobre la ceguera y nosotros continuamos con Recorte Informativo. Se ha vuelto ciega la multitud. Llegó a los tiempos infames, llega la euforia. Llegó los pozos de la razón, llegó los puntos del corazón. No hay peor ciego que quien no quiere darse a ver. Tanta violencia nos ha cegado hasta la conciencia. Tanta locura nos ha negado hasta el dolor. Hay quien pudiera y quien quisiera ver mucho más allá. Hay quien pudiera y quien quisiera ver mucho más allá. Llega la fe, llega la pasión, dan lazarillos en procesión. En donde el tuerto reina y quiere imponer su ley. Ciegos los cuerpos, ciegas las almas, ciegos que solo miran fantasmas. Santa Lucía se ha vuelto esquiva de tanto deambular. No hay más que sombras atormentadas en el infierno. Aquí en la tierra se ha envuelto en el averno. Alguien pudiera y quien quisiera ver un poco más allá. Alguien pudiera y quien quisiera ver un poco más allá. No hay más que sombras atormentadas en el infierno. Aquí en la tierra se han vuelto peores que en el averno. Hay quien pudiera y quien quisiera ver un poco más allá. Hay quien pudiera y quien quisiera ver un poco más allá. Llegó el mendigo y el mendigo. Citas a ciegas de delirantes, quien juega mancha ciega con más pericia. En esta lucha hostil a ultranza, se hizo vidente hasta la confianza, quien repondrá sus vendas, doña justicia. No hay más que sombras atormentadas en el infierno. Aquí en la tierra se han vuelto peores que en el averno. Hay quien pudiera y quien quisiera ver un poco más allá. Hay quien pudiera y quien quisiera ver un poco más allá. Tanta violencia nos ha cegado hasta la conciencia. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos aquí en Recorte Informativo en la 90.1, en esta radio recuperada. Un gobierno se tiene que hacer cargo de todas las cosas. ¿Quién dijo eso? La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, describió en su largo discurso los logros de su gobierno, anunció también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, propuso que Aerolínea haga 3 vuelos por mes a Islas Malvinas y fue muy dura también con el rechazo de Macri al traspaso al subte. Eso le llevó varios minutos. Pero vamos a escuchar el primer audio de este recorte que hicimos de un discurso de más de 3 horas de la presidenta de la Nación en relación a Malvinas, medidas políticas que se van a llevar adelante, por supuesto siempre en sintonía de lo que dice la presidenta, la soberanía argentina sobre las Malvinas. Malvinas, que se ha convertido en una causa regional, americana y global, y que es necesario abordar con seriedad, con mucha seriedad, qué es lo que estamos haciendo. Respetamos a las Naciones Unidas, somos parte de ellas y queremos precisamente que se respete la resolución 2065 obtenida durante el gobierno del doctor Arturo Illia. Por eso quiero también un reconocimiento a esa diplomacia que logró un reconocimiento importante, importante, y que convierte a Malvinas. No hay que ser mezquinos en la vida, no hay que ser mezquinos. A los mezquinos les va mal siempre, a los mezquinos les va mal. Todas las cosas que han sucedido en estos días, que han sido provocaciones, nos han llevado a repensar aquello que dijimos en Naciones Unidas. Y realmente vamos a instruir a nuestro ministro y a nuestra embajadora para que renegocie esta posibilidad de que la empresa LAN, que es la empresa que en aquel momento se decidió, porque era de acuerdo a las partes, que volara desde Chile 2 veces al mes, aterrizando en Río Gallegos, que está, les digo, es el lugar más cerca de las Malvinas, mi ciudad, 700, pese a que pertenece a Tierra del Fuego, está a 760 kilómetros de nuestro continente, del territorio continental. Vamos a instruir para que negocien que en lugar de este vuelo, de estos 2 vuelos, sean 3 los vuelos, pero que partan del territorio continental de la Argentina, Buenos Aires, hacia las islas, en nuestra línea de bandera Aerolíneas Argentinas. Para eso he instruido al señor presidente de Aerolíneas Argentinas para que disponga que en lugar de 2 vuelos semanales como hoy tienen, tengan 3 vuelos semanales, pero que sean desde Buenos Aires hasta Puerto Argentino. En realidad, queremos demostrar claramente que lo que nos interesa es que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y que no estamos para perjudicar a ninguna comunidad, ni la de los isleños, ni la de los no isleños, ni la de los ingleses, ni la de los latinoamericanos, ni de nadie, porque somos un país que se ha creado con inmigrantes, porque viene desde 1833, cuando fuimos echados de las islas, cuando el coronel... ¿Cómo era el apellido? ¿Cómo fue el apellido del presidente del Pinedo? Sí, Pinedo. ¿Está Pinedo por acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pinedo? Ahí está. ¿Cómo le va? No, usted tiene el honor de ser descendiente, me dijeron, ¿no? Bueno, lo lamento. ¿Un poquito más acostado? Pero de ahí viene la familia. No importa, no. Acá en Malvina, ni derecha ni izquierda, Malvina nada más, querido. Ahí escuchábamos, Cintia, algo que también fue parte de estas tres horas en el Congreso, ¿no? El diálogo con la tribuna. Constantemente hablaba con la tribuna, los hacía callar, y en este momento decía, bueno, ni izquierda ni derecha, en Malvinas. Pinedo no le gustó mucho la acotación de la presidenta por las imágenes que se veían allí, y bueno, después esta declaración de la presidenta, ni izquierda ni derecho, ni de derecha, Malvinas. ¿Qué escribió Página 2 en el día de hoy? Dice, cartas nuevas en el tablero de Malvinas. La presidenta dedicó el tramo final de su discurso a Malvinas, anunció que buscará renegociar los vuelos y que irá en persona a la reunión del Comité de Descolonización en junio próximo. ¿Qué significa la nueva movida diplomática? Próxima parte entonces del discurso de la presidenta habla de los trenes. Hay una primera parte y una segunda que tenemos para compartir con ustedes. Ponemos las dos juntas en relación a lo que dijo la presidenta vinculado con los trenes. No habló de las víctimas, sí hizo mención a la tarea que va a llevar su gobierno vinculado con este tema. Por parte de ningún organismo de control, ni siquiera de la Auditoría General de la Nación. A lo mejor podríamos haber hecho mucho más y mejor, sin lugar a dudas, pero creo que hemos hecho bastante más de lo que se había hecho hasta que llegamos nosotros al gobierno. No es soberbia, es simplemente los números y los datos de la realidad. Si hubiéramos podido invertir más, sin lugar a dudas, si por ejemplo no hubiera tenido que pagar los 19.641 millones de dólares del corralito, tendríamos los mejores trenes del país. Todos los ferrocarriles en el mundo, y yo creo que todos lo saben, aun cuando no se hagan los distraídos, son subsidiados por el Estado, porque si no serían imposibles de operar por los altos costos. Uno que es una tragedia, fue una tragedia la semana pasada, exactamente no este miércoles sino el miércoles anterior, y que fue la tragedia de 11. Hoy, todavía sancionado por el Parlamento, estamos en el marco de la emergencia ferroviaria tratando de dar respuesta a la problemática de un sector que también, hay que decirlo, no empezó ni siquiera con ramal que para, ramal que cierra. Sería fácil echarle la culpa, pero no sería cierto. Esto empezó en los años 60, con el plan Larkin. Yo quiero decirles, con todo respeto, que me merecen todos los cuerpos y todos los órganos de la Constitución, que todos los insumos con los que cuenta la Auditoría General de la Nación, por lo menos en esta cuestión, provienen de la Administración Central y de los órganos descentralizados y de la CNRT. Nunca hubo una observación, nunca hubo una investigación, y lo que es más, nunca hubo ningún pedido de rescisión notificado, por lo menos, a el Ejecutivo de ninguna de las concesiones ferroviarias por parte de ningún organismo de control, ni siquiera de la Auditoría General de la Nación. Voy a hablar de Sarmiento, Belgrano Norte, Urquiza, San Martín, Roca, Ferro Central y Belgrano Cargas. En total hemos renovado 448 kilómetros de vía y comprado 553 unidades nuevas. En ejecución tenemos 757 kilómetros de nuevas vías y en coches nuevos 700 unidades a comprar. Total de inversión 7.631 millones hasta ahora, y en lo que nos falta aún 13.591 millones. Si hubiéramos podido invertir más, sin lugar a dudas, si por ejemplo no hubiera tenido que pagar los 19.641 millones de dólares del corralito, tendríamos los mejores trenes del país. Porque todos los ferrocarriles en el mundo, y yo creo que todos lo saben, aun cuando algunos se hagan los distraídos, son subsidiados por el Estado, porque si no serían imposibles de operar por los altos costos. Pero les recuerdo eso nada más, y esto es para los opositores y para algunos propios que me criticaron tan duramente. Y quiero también decir que hemos decidido, como ustedes lo saben, lo comunicaron el Ministro de Planificación Federal y el secretario de Transporte, que como ustedes saben también se enfermó, por eso hoy no está aquí. Se decidió la intervención técnica, operativa, contable y administrativa de la firma de la TDA, del Ferrocarril Sarmiento, y saben, porque todos ustedes me conocen, que no va a temblar la mano para tomar las decisiones que tenga que tomar. Lo único que pido, y vuelvo a reiterar, aunque por allí alguno crea o se moleste, es que es necesario tener cuanto antes las pericias terminadas, porque de acuerdo a la pericia se van a determinar las responsabilidades. No es tan difícil ni puede durar tanto tiempo. Se han designado, me han comentado, excelentes técnicos, tanto por parte del propio juez como por parte del Estado, así que creo que no va a haber ningún problema. Esto es la tragedia que algunos quisieron utilizar, y que realmente, vuelvo a repetir lo que dije con motivo de estar el otro día en Rosario, se puede hacer política y oposición con cualquier cosa menos con la muerte. Por eso creo que las decisiones que tengamos que tomar las vamos a tomar, no tengan duda. Tiempo Argentino, que publica en su edición digital de hoy: nunca hubo un pedido de rescisión de contrato notificado al Ejecutivo. Esto lo dijo la presidenta. La escuchábamos recién. En su discurso ofreció datos también de las inversiones del Estado en el sistema ferroviario. Sostuvo que ni siquiera la Auditoría General de la Nación había planteado formalmente medidas contra el concesionario. Volvió a pedir que se completen las pericias. Vamos a hablar seguramente en la semana acerca de esto. La Auditoría General de la Nación notificó las condiciones en las que los usuarios viajaban en el Sarmiento. Luego, la que tenía que tomar decisiones era la Presidenta de la Nación, el Poder Ejecutivo, acerca de la concesión de la empresa. Esto también fue un punto de crítica y de discusión acerca de lo que dijo la Presidenta en el discurso de ayer. Vamos a escuchar algo que fue muy extenso, que duró bastante tiempo. Lo habló como abogada. En relación al mamarracho de lo que es Macri, es mucho más que eso, pero también la ineficiencia, la ineptitud y la posibilidad de resolver que tiene Macri, y hoy Alfredo Grande lo definía, se queda como el niño que no lo dejan hacer. Bueno, de esto habló la Presidenta de la Nación, hizo referencia al tema de los subtes, a lo que comunicó Macri un par de horas antes, y también a la decisión del Gobierno Nacional de extender por 30 días la presencia de la Policía Federal en los subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Uno puede cambiar de esposa, uno puede cansarse del auto, uno puede devolver la ropa que le quedó chica, pero uno no puede andar devolviendo contratos y concesiones como si fueran pares de zapatos. Esto es poco serio. Esto es poco serio, y por sobre todas las cosas, es profundamente injusto con el resto del país. Profundamente injusto con el resto del país. Bueno, ahí escuchábamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fragmentos de este extenso discurso en el Congreso en el día de ayer, y también estaremos trabajando el fin de semana para escuchar lo que dijo Scioli respecto a lo que presentó en el día de ayer sobre la provincia de Buenos Aires. Algunos puntos, a ver si podemos compartir en relación a lo que dijo Scioli. Salud y medio ambiente, dice: gracias a la política reproductiva se generaron trabajos en realidad, dice, 15 embarazados. Además, al comenzar la gestión, solo el 43% de la población contaba con cloacas. Ahora superamos el 70%. Además, universalizaremos el servicio de agua potable para el año 2015. Esto dijo Macri, esto lo publica Perfil en el día de hoy. Algunos elementos que hay que resaltar del discurso de Macri, y seguramente ampliaremos la semana próxima. En producción y trabajo, palabras textuales de Scioli, ya con tantos discursos de Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que parece todo lo mismo. Dice Scioli: priorizamos las pymes para sostener la fuente de trabajo, fortalecimos la clase media, los créditos permiten un financiamiento sin trabas burocráticas, con la autovía 6 concluiremos el cuarto anillo del conurbano, alcanzamos los mejores indicadores laborales de los últimos 30 años. Hizo referencia también al Banco Provincia, al turismo, donde hay un turista, hay un trabajo. Terminamos una de las mejores temporadas gracias al mercado interno y a la redistribución del ingreso. Los trabajadores vuelven a planificar las vacaciones. Justicia y seguridad. En este punto, Scioli dijo, todos podemos contribuir. Yo me hago cargo como máximo responsable. Soy amplio y plural, como saben. Por eso pido a todos los sectores para que haya más seguridad, la colaboración. Avanzamos en cada uno de los barrios más vulnerables, instalando centros de atención, las campañas preventivas, las cámaras, que son fundamentales, y todo eso más la grabación del 911, que actualmente son ley. También ayer anunciaba esta creación de los policías comunales con más actividad en los distritos, y recordaba, apenas los escuchaba en la reproducción de los noticieros de la noche, las palabras de Scioli en el discurso de Mariano Güell, ya que estamos hablando de discursos, donde cuando se presentó en el Consejo Deliberante mencionaba la creación de los policías comunales. Exactamente, hizo referencia también al sistema penitenciario. Dice, ahora vamos por la autonomía de la defensa oficial y la implementación del juicio por jurados, algo que se aplica, por ejemplo, en Córdoba. Dice, continuaremos con estas medidas. Hay 9.000 plazas nuevas en el sistema penitenciario, expresó el mandatario. También cerramos los calabozos de 230 comisarías. Así reducimos los detenidos en comisarías. Es de público conocimiento los abusos, la violencia, las torturas que se ejercen en el servicio penitenciario bonaerense, y también la cantidad de presos, cómo ha incrementado. Vamos a compartir luego algunas cifras la semana próxima, cómo ha incrementado la cantidad de detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires en estos últimos años, en las condiciones en las cuales te anunciaba recién. Hablamos de violencia, de torturas y hasta de muerte también en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir profundizando este tema específicamente, que son los discursos de distintos mandatarios, en este caso de Scioli. Recordando que también ayer las imágenes iban en primer plano a la figura de Casal, ¿no? Tan cuestionado por aristas del kirchnerismo, del que no están de acuerdo de cómo se lleva adelante la función de este funcionario del gobierno de Scioli. 59 minutos pasaron de las 11 de la mañana, con suspiro incluido. Vamos a finalizar el programa del día de hoy. Luego de lo que diga Cecilia Rodríguez, nos estamos despidiendo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Un fin de semana que no es largo. Nos van a encontrar el día lunes. Igual los otros fines de semana estuvimos también el día lunes. Pero fueron largos. Sí. Muchos feriados. Bueno, los feriados de carnaval y luego los feriados, el feriado también por el Día de la Bandera, recordando los 200 años de su creación. Llegó un mensaje al 1561-5403-59. Dice, invierten en el plotter de Néstor y Chávez en el tren de dos pisos. Algunos durmientes cambiados. Ya están partidos. Seguimos viajando mal. Marta de Aurora, le mandamos un abrazo y gracias por comentar y mandar su opinión a la 90.1. Bueno, nos estamos retirando en el programa del día de hoy. Cecilia Rodríguez en operación técnica, producción periodística. Cintia Medina también. Y quienes hablan también hicimos las mismas funciones. Fernando Ochoa y nuestro compañero Rubén Bustamante y Bernardo Tosi integrando el programa del día de hoy. El lunes volvemos con más información. Que tenga buen fin de semana. Nos encontramos en dos días. Hasta el lunes. Hasta el lunes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan.